Jugar y vamos a grabar el podcast. Después de la mierda, ¿no? Grábalo. Eso entra en la edición. Por favor. Una semana más, amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Volvemos con el podcast de este año. ¿Qué podcast. Tal, chicos? ¿Cómo estáis? Señores. Sácale una cabra en la grabación. Y venimos cargados de noticias y de un par de análisis de juegos, pero también volvemos al pasado porque está jugando la gente al cartocho aquí como loca, ¿eh? Que eso hay que decirlo. Y hay piques violentos dentro hay del pique, Telegram. Hay insultos, hay muchos insultos. Pero antes de nada, vamos a ver quién está esta semana aquí con nosotros. Dave, desde Madrid. ¿Qué tal? Hola, chicos. Guapetón. Muy emocionado porque ya se huele la esencia del E3. Está llegando en el horizonte, se ve el E3. Dios mío, la Navidad de los videojuegos. Hay que creer, believe. Half-Life 3. No voy a caer en esa breva. Que sí, joder, que sí. Joan Manel, desde Barcelona, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ahí disfrutando, sacando los billetes para la gran quedada del E3. ¡Oh, sí! Madre mía, nos podremos tocar los penes, acariciarnos la cabeza. Joder, qué ganas. Qué hype. Joder, las dos cosas a la vez, tío. Cagarnos en el pecho. Chus, desde Madrid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Pues nada, después de tres años de que saliera el Mario Kart 8 para Wii U, volvemos otra vez con el vicio, con el Deluxe, y la verdad es que de puta madre. Se están enseñando buenos piques, nos estamos enseñando a jugar. ¡Ojo! Y Dimas, me está sorprendiendo. Me está sorprendiendo. ¡Vamos! Estamos ahí. Es el mejor jugador. Estoy bastante fuerte. Fair play. Sí. Ya tienes 4.000 puntos, ¿no? En el online. 4.000. Bien. Por alusiones, Dimas desde París, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, señores? Pues nada, aquí, como ha dicho Chusi, cartocho a tope, ¿no? Nos estamos redescubriendo, redisfrutando, ¿no? ¿Cuántas horas ya, Dimas? 50. Madre mía, hostia. No está mal, sí. La verdad es que le he metido caña, le he metido toda la caña que no le he metido en Wii U. También es cierto, ¿eh? Ahí está, hay que ponerse al día. La magia de la Switch. Julián, ¿desde Tarragona? ¿O siempre me equivoco, tío? ¿De dónde siempre estás? Te equivocas. Lleida. Lleida. Tarragona. Julián, buenas. Desde Lleida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí un poco en calidad de funcionario porque vengo a fichar y me voy casi, pero tenía ganas de pasar a saludar. Ya. Vaya, no tienes olvidados, ¿eh? Hay que decirlo aquí públicamente. No, hombre, no. Que os quiero mucho, tíos. Pero bueno, por lo menos vas a ver el E3 con nosotros, como esté a guay, guapa. Eso hay que decirlo. Lo juro. Y yo, Álvaro KNS, no me dejo a nadie, ¿no? Vale. Presentando desde Estamos Madrid todos. También. En un podcast maravilloso, porque hay que decir que aparte de, como os hemos comentado, de que vamos a decir unas noticias que han salido majas para hacer un pequeño debate, vamos a hacer un análisis de un par de juegos y de uno especialmente que a mí me ha sorprendido muchísimo. Otro que me ha defraudado un poco más, pero vamos a hacer análisis de Little Nightmares, primeramente. Y luego de What Remains Edith Finch, que ha sido una grata sorpresa, por lo menos para mí. Y tengo muchas ganas de comentarlo, no sé vosotros. Yo tengo un clic de pillármelo, con lo que digáis hoy. Pero que eso es de paseo, Chus, eso no es lo tuyo. Es de paseo. Olo, olo. Que no es lo tuyo, ¿sabes? Como maricón. Yo he leído que no era tan paseo, que había ahí... Es de mecánicas, sí, es un Wacky Simulator de toda la vida, pero sí que tiene unas mecánicas diversas y bastante originales que no, ya bueno, conoceremos más tarde. Mola. Sí, es, la verdad es que es la puta hostia, pero bueno, ya lo descubriréis más adelante. Aparte que tenemos nuestra recién estrenada, el pasado podcast sección, ¿a qué GOTY estamos jugando? Que sí. como ya sabéis... No, dile GOTY, dile... Para nosotros cualquier juego es el GOTY. Nos nombró un usuario, ¿no? Le puso el nombre Jazz, si no me equivoco. Es verdad, sí, un ¿verdad? Saludo cajador, aquí a nuestro fiel oyente. Cuerno de Elden. Que lo recuerdo que tiene el avatar de Artorias, o sea que... Joder, ya está. Hay nivel no ahí. Merece. Oyente VIP. Pero antes de nada vamos con las noticias. A ver, ¿quién quiere empezar? Desde luego no, porque no sé... Todo a la vez no. Tendré que empezar yo con la noticia más importante de la vida, porque da igual que te cases, que tengas un hijo, que... Da igual. ¡Bloodborne 2 es posible, amigo! ¡Es posible que pase eso! ¿Qué pasa, Dios mío? ¿Alguien ha venido aquí a poner nuestro mundo patas arriba? Y a Zaki. Y ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque alguien, ¿no? Un trabajador de... Creo que era Moon Studios, ¿no? Que eran los del Lori. Los del Lori. ¿Qué ha soltado? ¿Por dónde ha sido? ¿Por Twitter? Neogaf. Amigos, Neogaf, es verdad. Que había una probabilidad muy alta de que viéramos Bloodborne 2 en el E3. 99%, dice. 99. Se ha arriesgado el tío, o sea, 99. Joder. El pene como un chorizo. Me da pena que un señor random diga esto de repente en un foro. Pero qué raro, ¿eh? Trabajador de Microsoft, gente... entre comillas. No sé, es raro. ¿De dónde se lo saca? Es la pregunta, ¿no? El caso es que no aporta nada más. La gente luego se ha hecho paja porque, no sé si os acordáis, hubo una foto de una reunión de Miguel. Eso es de hace tiempo. Sí, creo que fue en enero de este año o en Navidades o por así, ahí. ¿No? Por ahí. Vamos a ver, que Miyazaki está trabajando en un proyecto para Sony es evidente, pero sí. Pero que sea Bloodborne 2 ya ahí, yo ya no sé. Sí, pero se dijo que From Software estaba trabajando en dos proyectos de VR, ¿no? Creo, sí, salió una imagen, de hecho. Eso, ¿no? Sí. Joder, ojalá Bloodborne proyectos... VR, ¿eh? No lo creo, pero hostia, más lo ganas, ¿eh? Yo creo que los proyectos de From Software para Sony son esos, o sea... No dudo de un Bloodborne 2. No, según Miyazaki, había un juego que era raro de cojones, que no sabía definir, y luego había un Action RPG, que es donde entraría Bloodborne 2 en este caso. Hombre, yo creo que Bloodborne va a llegar tarde o temprano. Pero Bloodborne 2 es como un The Last of Us 2, o sea, ese que nadie lo ha pedido, pero todo el mundo lo quiere. Exacto, yo creo que sí. Yo creo que no queremos nadie a Bloodborne 2 porque Bloodborne es tan único como The Last of Us 1, pero que si nos dan un 2 no da igual, ¿sabes lo que te digo? Porque joder, es tan no bueno. Nos da igual, nos explota el corazón y nos da un infarto. Claro, nos da igual en plan de que pa'lante, porque es tan bueno que es una maravilla que cómo no nos va a gustar, es evidente. Pero es eso, yo creo que Bloodborne es único y debería quedarse tal y como está, que se tire pa'lante con otro proyecto de su misma mecánica jugable como sabe hacer él. O sea, ¿y creéis que, como pasó con Dark Souls 2, Bloodborne 2 podría ser algo... en lo que Miyazaki no esté al 100% metido? No me digas eso porque es que me arranco. Eso es lo que me da miedo a mí también, ¿eh? Claro, es que yo Miyazaki por ahí. Dudo. Pero Miyazaki no ha hecho eso con los exclusivos de Sony. ¿Y si deja de ser exclusivo? Lo ha hecho con Dark Souls, ¿sabes? Es que, sí, pero bueno, al final no es un multiplataforma, ¿no? Es lo mismo que Japan Studios ni nada. No tenemos un feedback, por decirlo de alguna manera, de segundas partes en juegos exclusivos de Sony. Porque tuvimos un Demon's Souls... que no tuvo segunda parte, vale, estuvo Miyazaki, tuvo un Bloodborne, que se supone que va a tener segunda parte, entonces la cosa es que va a estar el metido al 100%. Yo creo que no sacaría un Bloodborne 2 sin Miyazaki. A ver, el problema es que la licencia es de sacaron Sony, un Dark Souls 2 y Sony ha visto que es una licencia de éxito y va a sacar secuelas sí o sí esté o no Miyazaki. Si puede contar con él, mejor. Pero si Miyazaki no le apetece meterse en ese proyecto, no se va a meter, ¿sabes? Yo creo que es más... y Sony lo va a sacar igualmente. Encargo de Sony... Que From Software diga, pues tenemos ganas de un Bloodborne 2, ¿sabes? Yo no lo veo, ¿eh? Yo no veo un Bloodborne 2 sin Miyazaki saliendo al mercado. No lo sé. Podríamos descartar es un caso Dark Souls 2, donde el desarrollo fue una pesadilla. O sea, eso, descartadlo. Este Miyazaki o no, el juego va a estar mucho mejor que Dark Souls 2 porque es que fue un error de desarrollo ese juego. Salió más o menos bien, casi por casualidad, ahora que los escenarios están pegados de mala manera, querían hacer monturas, fue un caos, fue un pitote. Pero sí, bueno, en todo caso, lo mismo nos da, ¿no? Si sale un Bloodborne 2, pa'lante, y si es Miyazaki, por favor, sea Miyazaki, vamos, que pues mejor todavía. Oye, ¿nos apetecería un Demon's Souls? un remake. Yo es lo que estaba pensando, que si se anuncia un Bloodborne 2, es muy probable que se anuncie a la par un Demon's Souls remaster. Yo no creo que sea un remaster. Yo creo que eso remaster, ya es... sí, joder. Un remaster del Demon. Es que aquí, en Europa, si no recuerdo mal, bueno, está en la tienda digital, pero salieron muy pocas unidades. Sí, es muy difícil encontrarlo. Es difícil, ¿no? Jodido, sí. Yo lo he visto en una tienda aquí en París, que tienen bastantes juegos físicos, pues eso, difíciles de encontrar, y lo venden a 90 pavos, ¿sabes? Con el plástico y todo. Sí, ¿vale? Salió de mucha gente, lo compró aquí en España de importación. Sí. Ya sea de Asia al principio, o luego salió en Reino Unido y lo compraron de ahí. Yo tengo la copia de Reino Unido. Sí. Y ahí la tienen muerta de risa sin jugar, cabrón. Juegos menores no... ¡Juegos menores! ¡Ay, Dios mío! Bueno, vamos para adelante, por favor, y vamos a seguir, a ver. No sé quién quiere seguir. Joan, no, ya que estás hablando, pues, si quieres hablar hablando de juegos menores... menores vale. Hablando de juegos menores... hablando de juegos menores, pues el... Visto, Mass Effect Andromeda. Vista la aceptación que ha tenido Mass Effect, ¿no? Con las... con lo que son las diferentes críticas, ¿no? El Metacritic ese de los usuarios, que ha ido a... que va hasta 49 o algo así. ¿Cómo va por ahí? ¿En serio? ¿4,9 tiene? Estaba muy abajo, o sea, estaba en rojísimo. Pero son los usuarios, ya sabemos cómo son. Bueno, sí, pero... la mitad de eso no los ha jugado. O sea, si, no han, han salido más memes de ese juego que... o sea, hay más horas de memes del juego que lo que te dura una partida. Y mira que a mí me duró 70 horas, ¿sabes? Pues ha dirigido EA, ha hecho números, ha hecho 1 más 2, más 3, menos 5, más 8, bueno. Y a mover el la gente hacia otros desarrollos más prioritarios para ellos, como pueden ser el Battlefront 2, que para ellos entiendo que es como bastante importante ahora que anunciaron toda la campaña, todos los DLCs sin Season Pass, bueno, los DLCs, los mapas. Pues se han movido y han dejado un pequeño contingente, entiendo yo, que para parches, y visto el historial que tenía BioWare con los DLCs, no sé si van a sacar algo o no con la cantidad de gente que han dejado en el estudio. Qué triste. Hombre, que haya acabado así esto, ¿eh? Habrán dejado ahí un grupillo, ¿no? Para nuevo contenido y parches y demás. Sí, hay un grupillo. Parches, yo creo, y poco más, ¿eh? Sí, y el resto, DLCs, pues, lo veo difícil, ¿eh? Se ha salido un arma nueva o algo así, hace poco leí, creo, ¿no? Un arma, al parecer, que los fans les va a gustar. Algo leí en Twitter. No, me fijé. Yo ahora estoy esperando que lo arreglen para hacer otro segundo run. Aunque tampoco me tiene mucho... No me quita mucho el sueño. Pero yo creo que también... es que tenemos los dos juegos de Star Wars estos en desarrollo. Coño, el de Visceral Games. Y yo creo que EA le quiere dar prioridad a eso. Claro, sí, lo que hago. Bueno, a eso y al Battlefront. Al Battlefront, bueno, Battlefront está prácticamente al salir. No creo que le quede mucho tiempo de desarrollo. Yeah. Acaban de matar al huérfano de Ghost en esta casa, joder. Adiós, acontecimiento milenario. En directo. Cásate con ella, traes 100, 200. Oh yeah, motherfucker. Joder, pero si yo ahora quita... Ya está el Chus jodiendo. Ya está el Chus con su... Un nerfeo, vale. Os dejo en los comentarios de Ivos, os dejo mi vídeo. Bravo, un aplauso más, ya, por favor. ¡Huérfano de Ghost! Bueno, sigamos. No sé quién está hablando, pero necesitaba expresarlo aquí. No, que... pues eso, yo creo que lo que ya está es focalizando sobre... Sobre todo, yo pienso que es por el juego de Visceral Games de Star Wars. Porque... hay muchos juegos. Respawn también está desarrollando un juego de Jedi. Y... cierto, es que tiene dos estudios. Massive también estaba con otro, aparte de colaborar con el Battlefront. Eso no lo sabía. Pero lo de yo te digo, Jedi. Yo creo que sí. En base a la aceptación... con el director que ha habido, de God of War 3, además, justo. Dios. En base a la aceptación que ha habido del juego y que se la ha pegado, pero de morros, han dicho aquí no hay pasta que rascar. Vamos a pulir las cosas para generar pasta, que aún no tienen esos precios negativos. Pero en ventas al final no le ha ido muy bien. Yo creo ventas, que no sí sé, yo bien. Sé que ya te digo que la mayoría de gente que yo creo que esperaba he visto más, ha sido cosas negativas. Bueno. Además quedan muchas tramas abiertas, o sea... a ver, para... el fan de Mass Effect lo ha comprado. Y hay muchos fans de Mass Effect. O sea que mínimo... si no sé las previsiones que tenían, pero mínimo eso, yo creo que eso es mucha pasta. Es mucha otra pasta, cosa sí. Es que querían pillar Pero no es un Call of Duty, que eso, no haya jugado nunca a Mass Effect, pues como yo, como tal, ¿sabes? A ver, hace borrón y cuenta nueva con la historia, pero a nivel de jugable, bueno, para mí me gusta más que el resto. Porque eran horribles jugablemente los anteriores también. No creas, el primero estaba muy bien. Se dejaban jugar, ¿eh? Pero tampoco hay un drama. La parte positiva es que no es un desmantelamiento de BioWare, es decir, han redirigido recursos donde los necesitan y pues, sí, van a pero volver. Me parece, o sea, que también ha afectado... Tarde o temprano, pero ahora más tarde que temprano, pero volverá. Pero me parece que también ha afectado al desarrollo de la rama de Dragon Age, ¿eh? ¿Tú crees? Yo creo que... O sea, claro, lo estaba pensando ahora y digo, a lo mejor es que están con un Dragon Age ya liados, ¿no? Yo creo que les ha funcionado más. Claro, si fue candidato a GOTY el año que salió, el Dragon Age tuvo mucho éxito, el último, el Inquisition. Oye, claro, claro. Estuvo bastante bien, a ver, somos haters, pero era un juego de 7 para arriba. Estaba acabado, estaba bien hecho. Era como este, sí, que hombre, era un drama, que no es un real. Drama. Que es que siempre la peña se piensa que un juego de 7 es un juego malo y para nada, joder. Pero ya, es que eso, un juego en Dragon Age 2 la gente partía del Dragon Age. En Dragon Age Inquisition la gente partía de la debacle que fue el 2 a nivel de... Del Origins, ¿no? No, del Origins no, del anterior. El único Dragon Age que me he pasado. El 2, el 2 fue como una hostia en la cara de los fans. Y no sé, hay gente que le gusta, gente rara, pero... Ok. Pero... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Más cositas, ¿no? Sí, más cosas, entonces, a ver, ¿quién quiere seguir? Vamos a hablar del Vanquish. Uf, yes. El GOTY 2017. El Leaper más. En el Leaper del año. Pues eso, que vuelve Vanquish, tíos. Y vuelve para PC con frames desbloqueados y resolución desbloqueada y pajas para rato, básicamente. El mejor juego de Platinum Games, aquí lo dejo. Yo estoy muy de acuerdo. Me enteré de la noticia en el curro y en cuanto llegué a casa lo compré. Al instante. ¡Dios! Y además lo iba a comprar ayer en Steam y veía ser Justin este juego. Yo, ¿cómo? Qué rápido, Pues lo bueno es que ya empezaron desde Sega y Platinum con un parche con el Bayonetta para Steam, en el que se incluía una imagen donde aparecía Sam, que es el protagonista. Y finalmente, pues hace cosa de una semanita, han anunciado que oficialmente este 26 de mayo llega para PC con todo lo que os he dicho y con unas ganas locas de volver a pillar el juego y petarlo como lo hice hace unos años. Además, el en 360 estaba a 30 frames bloqueados, así que la primera vez que vamos a jugar al juego a 60 y a 120. Además, que es epilepsia, y se veía bastante bien, ¿eh? Se ve next gen, hoy en día, o sea, es un juego que no ha envejecido nada. También porque artísticamente era la polla, pero es la epilepsia jugando. Es un juegazo, madre mía. Mejores horas de mi vida. Juegazo. Los remasters que se agradecen estos, este tipo de juegos. Todos así, a partir de ahora. Industria, si nos escucháis. Si tenéis ¡industria! Que hacer los remaster, ¡industria! ¡Hacedlo ¡industria, así. Escúchame! Cartocho también, ¿eh? Hay que decir que Cartocho es GOTY. Sí, sí, de verdad. Ahora lo hablaremos cuando lleguemos a qué GOTY estamos jugando. ¿Qué más? ¿Quién tenía la noticia de Halo de... No. ¿Tú? Pues suéltala. Pues parece que 343, ¿no? Estos rumores que viene el E3, que viene el E3, que viene el E3. Pues, y sobre todo... Que hay en el E3 para Microsoft, que hay en el E3 para Microsoft, que hay en el E3 para Microsoft. No, nada. Madre mía, cuánta rabia. Pues ha anunciado que estarán, pero que no será para anunciar Halo 6. Entonces, 343 siendo un estudio dedicado de Halo, lo único que puede anunciar, y hablando de remaster que estábamos, es un aniversario de la Halo 3, porque si no van a hablar de Halo 6... ¿De qué van a hablar? Yo, fíjate, yo creo trampa. Que los van a utilizar para hablar de las bondades de Scorpio. Incluso pueden mostrar una demo técnica con lo que pueden hacer con ella, pero no creo que enseñen ningún proyecto, la verdad. ¿No crees que pueden sacar, así como sacaron del 1 y del 2, el Anniversary o el Remaster 1 ahora yo 3, creo que no. Es el es que ya lo juego hicieron también. No pinta, 3. No. Hicieron 3, el Anniversary así. Sacando, pero no era un... No estaba remasterizado. Sí, bueno, creo que era remasterizado. Estaba remasterizado solo uno. Claro. Por el 1. No, pero el 1 estaba remaqueado. No, el 2 también. El 2 también. Cosa. No, el 1 estaba casi rehecho. Claro, sí, pero el 2 también hicieron lo mismo. En el Anniversary Edition está en el que arreglaron todos los vídeos. O sea, rehicieron todas las CGIs del 2, las rehicieron y las metieron ahí todo guapas, ¿sabes? Ahí ojo, todo, estamos hablando que el 1 y el 2 salieron en Xbox de la primera, ¿vale? Sí. O sea, por eso el 3 no le dieron ese. Yo creo ese que le hicieron tratado. Un remaster, o sea, un. A 1080p, 60 FPS es... y ya está, ¿no? Sí, claro, para jugar en las teles de ahora. Claro, texturas HD y fuera, se acabó. Pero no, quizás no, pueden hacer no como hicieron nada. Con el 1 y el 2, pues ahora con el. Pero eso sería una actualización, entonces, eso. No creo que te lo saquen aparte. Bueno, una actualización, pues, ni idea. Pero es que ya te digo, si no es para hablar de Halo, no sé de qué pueden hablar. Pues lo que está diciendo Dave, es posible que estén para mostrar algo en Scorpio, un Halo, aunque Halo. Yo creo que tienen que traer a todos sus estudios nuevos, como es normal en la presentación de cualquier consola. O sea, pero gastar un third party, una carta potente. ¿Y si para decir nada? ¿Y si tienen un Halo, pero que no sea el 6? Futuro Halo, pero sin enseñar en realidad el juego en sí. ¿Cómo? Espera, ¿qué dices, Dimas? ¿Y si tienen un Halo, pero que no es el 6? O sea, uno en plan Oldest o Rich. O sea, algo... podría ser trampa. Igual no sigue la rama principal. Claro. Pero es un Rich 2 o un ODST 2. Un Guardians, o sea... Hemos a lo mejor visto te dicen que no es Halo 6, pero sí es Halo. Claro. Hombre, pues yo no creo, ¿eh? Pero más que nada porque no hace tanto del Halo anterior. Yo creo que no han tenido tiempo. O sea, es normal que no haya un Halo 6, me refiero... Pero que no. Que hombre, bueno, pero el proyecto sigue siendo el mismo. O sea, el estudio no sé, sigue está haciendo un juego nuevo. En el caso de que no es normal porque es una trilogía. Es una segunda trilogía. O sea, el Halo 6 cierra lo que empezaron con el Halo 4. O sea, el Halo 6 está planificado sí o sí. Sí, no, eso está claro. Pero que me refiero a que si no van a presentar el 6, lo mismo es que tienen en mente algo tipo Reach, tipo, ¿sabes? Una historia aparte, ¿sabes? Una patada en los huevos de los fans, ¿eh? Pues si no sacan algo... Halo, pero que no sea lo principal, ¿no? No sé. Es que habiendo presentado Halo Wars 2, que aunque no sea de ellos, bueno, pues tienen ahí mano. Si me dices que no van a presentar Halo 6, que yo era una de las esperanzas que tenía para Scorpio. Que decía, bueno, pues lo presentarán con Halo 6, Forza y ya está, ¿no? Pero mismo, otra vez lo mismo eso, ¿no? Siempre a mí me da una pereza... Halo y todas las salas de Microsoft. A mí es que me... Pero porque, claro, Halo 6 es que... Pero bueno, lo entiendo, pero por ejemplo, el último Halo es un buen juego, ¿sabes lo que te digo? No es para nada un juego que... Pero no es un juego es que ni si medio tienes... relevante, tío, de lo que fue ya, pero, Halo. Claro. Es una ya, tristeza. Vale, eso lo puedo entender, pero tú si tienes Xbox One, es un juego que te has comprado y que has jugado obligatoriamente. Seguro, claro. Porque estás bien. O sea, está bien el juego, quiero decir. Yo me lo pasé bastante guay. Sí, está no bien, es sí, Halo claro, 3. Pero la saga se ha devaluado de la hostia. Claro, pero ya hemos hablado de esto en el podcast. Sí. Es parte un poco culpa de todos, de que no está Bungie, de que no le han metido la publicidad adecuada, de que no la han movido como la importancia que deben, o sea, un montón de cosas, tío, pero... Y de que la han quemado, porque joder, ¿cuántos títulos van en tres generaciones de consolas? Joder, un montón. Es de las sagas más quemadas de Microsoft. Odys, Reeds, 4, 5, el 6, sí, hay bastantes halos. Pero pues bueno, de 3-4-3, en realidad solo tenemos dos. De 4 y el 5, ya está. Ya te digo, y además era una. Un arco argumental de 3 episodios. Vamos, el Halo 5 te quedas ahí como. Si no, está claro que tiene que acabarlo. Vamos a seguir adelante. ¿Qué más noticias tenemos? Pues, Chusi. Pues... ¿Tenías algo o Dimas? Sí, Dimas. Lo doy yo. Bueno, pues como todos sabemos o todos esperamos, el próximo Pokémon de Nintendo tiene que salir en la Switch, ¿no? Si no, hay que correr a hostias a quien sea, ¿no? Y ¡Kirishima! Ya aparecieron en diciembre unos rumores sobre un Pokémon Stars, ¿no? Que además fue justo después de la salida de Pokémon Sol y Luna, ¿no? Y como sabéis, Nintendo suele hacer un Pokémon que reunifica los dos que sale, ¿no? Por Rubí y Zafiro salió el Diamante y así, ¿no? Entonces se habló de un Pokémon Stars, ¿no? Pokémon Sol, Luna, Stars. Y ahora ha habido otro rumor, porque es que al parecer han retirado los vídeos de la presentación de Pokémon Sol y Luna, que era un direct. Y Nintendo no suele retirar ni un puto vídeo de YouTube. A no ser que sea para... Lo que están diciendo es que lo que no quieren, a lo mejor, esto claro, ¿sabéis? Si el juego ya va a salir, lo que no quieren es que la gente se confunda en las búsquedas, ¿no? Entonces, retiran ese vídeo para darle más visibilidad a lo que vayan a sacar. está diciendo que incluso un direct antes de E3, o sea, ya. Entonces, lo que no se sabe es si será para Switch o será para 3DS. Esa es la movida. Yo no lo veo para Switch, la verdad. Yo creo que un Pokémon Stars lo veo para 3DS. Pues sería una oportunidad perdida. Tal. Si no se han montado un port en este tiempo para Switch, de cualquier forma. Aunque es cierto que puede llegar a ser un poco costoso, ¿no? Lo de adaptar una interfaz solo a una pantalla. Claro. Cuando en 3DS está en dos y demás. Pero, joder, todo el mundo, vamos, los rumores creo que vinieron de Eurogamer, lo del Pokémon Star. Sí, y además, sí, gente que y era para suele, Switch, lo que decía. Suele acertar bastante los rumores de Eurogamer. Aparte hay que tener, ¿no?, en cuenta que Pokémon es una franquicia que nació en una consola con una pantalla. Es decir, lo único que hay que hacer es mantener el sistema de combate original y sí, no creo pues, que... pasar otra vez a los botones y al UHD clásico y ya está. Pero igualmente en la DS, el Pokémon, ¿cuál era? El Rubí, ¿no? Bueno, el de los dragones. Lo único que tenía la pantalla de abajo era el menú de atacar y lo que sea. Bueno, pero el resto se podía jugar sin... Nos olvidamos que la Switch es táctil. Tiene su lado táctil, vamos, la pantalla es táctil. De hecho, ya, pero no sé si lo habéis probado, pero con Mario Kart le dais a los botones y funciona, ¿vale? Sí, sí, pero el problema de meterlo en lo táctil es que luego si lo juegas en casa con el mando pro, adiós táctil. O en la pantalla... Bueno, no. Sí, sí, claro. Te estoy dando el ejemplo de Mario Kart, ¿no? Sí, sí, bueno, ahí... Si teniendo botones, ¿no?, que tú puedas pulsar con un mando, luego ya está la opción táctil. Pero vamos, que yo no creo que ese sea el problema. Yo creo que el problema de que puede que no salga en Switch, que no veo que el primer juego de Pokémon en Switch sea la recopilación de Sol y Luna. Yo creo que el primer Pokémon de Switch será, no sé si Sol y Luna 2 o otro nuevo Pokémon, pero no la recopilación de esos dos. Yo creo que están tirando un montón de recopilaciones y de juegos de otras consolas que no han tenido tanto éxito. Bueno, en este caso sí, pero están tirando mucho de eso porque les sale barato y es rápido y fácil. Pero lo están vendiendo como churros. Claro. Ojalá un Pokémon Stadium. No, me lo compro hasta yo. Joder, ¿verdad? Ojalá. Me lo compro hasta yo. Que yo creo que el concepto de Pokémon, de jugar donde quieras, y el tema de los eSports y las copas y una comunidad establecida desde hace años, casa perfectamente con lo que es Switch. Que es totalmente de... claro. Jugar donde te dé la gana y con quien te dé la gana. O sea que yo creo que un Pokémon o los combates en competitivo en Pokémon tarde o temprano yo creo que tendrían que acabar llegando a Switch. No sé. Y es un empujón para la consola otra vez. Además es que eso vende consolas por sí solo. Exactamente. Sí, no, no. Es que sale un Pokémon este año y aparte de lo que tenemos, que tiene que llegar todavía Mario Odyssey, eso va a vender también como churrazos. Lo que está vendiendo Mario Kart, que está vendiendo como churros. Que sale un Pokémon este año y yo no sé, las previsiones pueden explotar. O sea, irse a 20 millones el primer año, fácil. No, joder, a verlo. ¿Qué? Ya, 20 millones se te ha ido un poco de las manos. 20 millones son muchos millones. ¿Con tío. Un Pokémon? Pero ¿sabes cuántos Pokémon ha vendido? Pokémon Sol y Luna. 15 millones. Ya, pero sigue siendo un remaster y de una consola que ha tenido un exitazo. No es como Wii U y el Mario Kart que le han jugado cuatro gatos. El Pokémon se lo ha comprado todo el Cristo. Haces un pack en Navidades con un Pokémon. Evidentemente que va a vender mucho, pero 20 millones es mucha tela, no jodas. Yo digo, hablo primer año fiscal, ¿eh? O sea, hasta marzo del año que viene, vamos. Es mucho, tío. Mucho, pero... Y a la más exitosa de la historia en ese tiempo. Que lo puede sí, ser, sí, ¿eh? Sí. Pero... A ver, si lo juntas con un Pokémon y luego para marzo del año que viene un Monster Hunter... Pua, ya te digo yo que no sé, cerca de los 20 millones sí que se puede quedar. Sí, sí, sí. Te queda cerca. Y además, yo no sé si habéis visto la curva que tiene Switch. Ha habido un gráfico de cómo han vendido las consolas, pues tanto PS4, Xbox, durante sus primeros 24 meses o algo así, ¿no? Las curvas de PS4 y Xbox normales van subiendo poquito a poco. Y sale la de Switch en los dos primeros meses. Y es que es. Para arriba. Es espectacular, sí. Es y no baja, sigue subiendo mes tras mes. O sea... Estamos hablando de una consola que ha salido en marzo. O sea, que no ha salido en época de Navidades. Bueno, ya sabemos que ha batido récords además de ventas. La consola loca, que más rápido se ha vendido ever, creo. Sí, sí. Estados sí. Unidos al menos. Sí. De la consola de Nintendo que más rápido ha vendido en. Y en general, en general. Y en todas las consolas. Sí. Más que Wii. Increíble. En España había vendido más rápido que PlayStation 4, tío. Sí. ¿No? Y eso es un dato sí. Increíble. Increíble. O sea, los Sonyers que somos. España, territorio Sonyer. Hemos convertido en Nintenderos. Joder, vivo en Nintendo. Vamos a seguir. Dave. Dime. Noticias. Square Enix. Square Enix. Pues sí, noticia triste. Porque ya sabéis que Square Enix había comprado, no hace tantos años ya, a IO Interactive, los desarrolladores del Hitman. Y al parecer, con los resultados de que han revelado económicos del año fiscal y demás, han confirmado que se divorcian de IO Interactive, que la ponen en venta, a ver quién quiere comprar la desarrolladora de Hitman, y hasta luego, además. Muy fuerte, porque precisamente es un juego que ha tenido bastantes buenas críticas. Yo diría que todo el que lo ha jugado, yo he leído cosas buenísimas del juego. Julián ha estado con Julián, vino aquí a hablar de Hitman. Julián lo ha jugado, correcto. Y es raro, porque además han tenido 268 millones en beneficios, que es un 20% más respecto al año anterior. Y aún así lo venden, perdiendo un 15% de ese 20% de crecimiento. No sé cómo tenían otros objetivos. Desde luego algo ha pasado ahí, o no ha debido vender una mierda. Ese es el problema. Y yo creo que el problema ha sido precisamente el modelo de negocio que han planteado con este Hitman, en el sentido de que ha sido episódico, ha estado dividido y la parte positiva es no que ha salido bien. Hoy se ha anunciado precisamente que habrá segunda temporada y que los derechos del juego se los queda IO para 2018. Menos mal, porque joder, se quedan ya sin los derechos de Hitman, que es su marca clave, y ya lo hemos cagado. Muy raro lo de Square, sobre todo por... Además, lo he visto hoy en una tienda, el pack completo con caja metálica y todo eso, estaba barato. Me han dado ganas de cogerlo, la verdad. 40 pavillos. Yo he leído cosas buenísimas, tío, de él. Sí. No, en serio, está muy muy bien. Es una vuelta a los clásicos. Bueno, ya lo comentamos en su momento, pero es de esos pasos atrás que hay que alabar, porque con Absolution habían ido más hacia la acción y aquí vuelves más a todo el tema táctico. Exacto. Yo recuerdo el Hitman 2, tío, con muchísimo cariño, con muchísimo. Buenísimo, juegazo. Buenísimo. Recuerdo el 1, que la segunda pantalla podías hacer envenenar comida, podías dispararle desde la ventana de arriba, te movías por un escenario que habían subtramas de un tío de la CIA que tenían escondido y podías usar ese tío de la CIA para que te moviera a otros sitios. Están muy detallados los mapas. No ha sido una saga especialmente relevante, yo creo, pero sí que siempre han sabido mantener una calidad bastante. Juego de 8, ¿no? Un clásico juego de 8. Sí, de sí, toda sí, la vida, sí, sí. Que siempre está bien tener ahí, o para cuando baja, o siempre apetece jugar un juego así que no tiene. Bueno, que era el mejor juego de sigilo, de hecho, de aquella época. No sé, no recuerdo ningún. O sea, luego salieron los Splinter Cell más tarde, pero. Metal Gear y Splinter Cell. Hombre, vale, pero Metal Gear no solamente es sigilo, Metal Gear tiene claro. Tanto detrás. A Kojima, joder. Claro. Pero este juego era plenamente eso, hacer misión, mil millones de caminos y de maneras y no llames la atención. Y ese era tu juego. Precisamente era otro rollo, era un mapa. Creo que se llamaba el Silent Assassin, además, el 2, ¿no? Sí. Hitman 2, Silent Assassin. Sí, y a mí me encantó, tío, a mí me encantó. Me da mucha pena esto de Square, pero la verdad es que con el tema de las desarrolladoras occidentales que tienen, le han salido las cosas un poco mal, porque tenemos también el caso de Deus Ex, que vendió poquísimo, ha sido un fracaso. Sí. También tenemos lo del Tomb Raider, que quizás por el tema de hacer la exclusiva con Microsoft le ha salido fatal, también ha vendido menos que la anterior entrega incluso. Y son juegos buenos en general, pues es lo que más jode, ¿no? Que salen juegos nuevos y, o sea, buenos y... Sí, que no es mierda, vamos. Y que salen mal en ventas, precisamente yo creo que por la política de distribución de Square Enix, porque no sabe por colocar bien fechas, o promocionarlo bien, o joder, precisamente con este formato episódico que creo que le ha cagado por ahí. Porque se nos va Julián, joder. Se nos va Julián, mira que quería acelerar el análisis del Warmind's Edith Finch este para que hablara un poco de él, me cago en la puta. Con la puta, vaya. Dios. No me lo esperaba Julián, ¿eh? Oh, lo hemos perdido ya, de hecho. Ha sido super Silent Assassin. Sí, ha hecho Hitman. No. Me van a poner una cuerda de piano en el cuello. Bueno, Más noticias. Chusi, nos hemos ido antes de Nintendo, pero volvemos contigo. Sí, porque nos viene una información de The Wall Street Journal que, según comentan, para Nintendo está a tope con los juegos para móviles. Y aparte del Animal Crossing, que ya se confirmó el año pasado, que todavía está fechado para 2017, va a salir un juego de cartas de Pokémon. Aunque creo que ya había uno, a mí me suena de que ya hay un juego de cartas, pero no, ¿de Pokémon? Que van a, sí, van, sí, a meter una nueva aplicación. Para, mítico para Game Boy, ¿no os acordáis? Una aplicación, ¿no? Era... Exacto, una nueva aplicación. Había un Pokémon, vale, vale. O sea, había un Pokémon hay Training Card de cartas físicas mítico, sí, sí, y luego sí. Se hizo ese juego en Game Boy. Color, sí, lo tengo. Buenísimo. Sí, no, pues... lo que van a hacer es que hay una aplicación para el ordenador que te puedes bajar ya, si quieres. Y lo que van a hacer es una aplicación para móviles. Para adaptarlo, ¿no? Para móviles. Exacto. Vale, y lo más, vamos, lo importante de esta noticia es que también se habla de un posible Zelda para móviles. ¡Ojo! Habría que ver que... eso cómo se plantea. Ay, Dios, no, mío, claro, eso es mierda, tío. No será un Zelda al uso, Me da terror. No, olvidaos. No. Bueno, vamos a ver. A ver qué podrían sacar de aquí, vamos a ver, porque Fire Emblem... Al final sí es un poco un Fire Emblem al uso. Nah, ni de coña, no. Hombre, tiene historia. Es un Fire Emblem muy simplificado. Hombre, es la mecánica jugable. La mecánica está simplificada ahí. Simplificada y... Pero la mecánica está ahí, sí o no. Cosa que no ha habido con play. Mario. Que la mecánica de Mario no es una mecánica de Mario, es una mecánica de móviles. Y pasó lo mismo con Pokémon GO. Pokémon GO no es, Pero eso son cosas que se pueden adaptar fácil porque son más sencillas, no son tan como un RPG de 100 horas de Zelda, hombre. Tiene nada que ver. A mí no veo cómo lo pueden adaptar en móvil, me da miedo. Yo creo que va a ser un minijuego de Zelda. Hacer un juego de Juanillos ahí, multijugador. Ni de coña. Clans o algo así. Ni de coña. Sí, algo así. Ay, qué mal, tío. Qué ganas de prostituir Zelda, tío. Yo mientras no toquen ahí vacas sagradas ni... Ni cojan canon ni nada de eso, no sé. Claro que no, eso no va a ser. Hombre, así, ¿eh? A lo mejor te pueden sacar de la manga un juego de Tingle o algo así, yo qué sé. Puede ser. Que ya lo sabía en DS. En DS había un juego de Tingle. Bueno, después del... Los de los Dynasty Warriors y esas mierdas de museos que sacaron del Zelda. Y el juego de Wii que era como de tiros con arco horrible. Pero es bueno, puede ser una demo. No sé. Lo del Dynasty Warriors al final es una skin. O sea, va a ser una movida de esas. Va a ser una sí, pero a mí me jode que hagan ese tipo de juegos con la marca Zelda, tío. Si no está al nivel, no tendría que existir eso. Yo creo que si hacen un juego de Zelda para móviles y que pueden aprovechar que chavales que no conozcan Zelda entren por ahí. Esa es la intención, desde luego. Claro, casi más marketing que otra cosa. Principio. Yo estaré feliz, de verdad. Y sobre todo que tampoco les tienen muchos. Mucha gente ahí, ¿sabes? Muchos recursos. Simplemente, claro, pues, los de Dena, ¿no? Supongo. Estará Nintendo con Dena cuando hicieron el contrato ese. Sí, será que lo hagan ellos y respetando un poco lo que es la saga Zelda. Y bueno, pues, como dice Dimas, si es para tirar la caña y pescar más gente. Coño, para si el Zelda tocho. Si consiguen que chavalines que nada más que juegan a Pokémon, a Call of Duty y cosas de esas, ¿no? Muy lo mismo siempre. Lleguen a un Zelda in between worlds o a un... ¿Sabes? Yo, vamos, lo compro, tío. Pero así, que saquen 8. Bueno. O sea, me interesa que la gente conozca un poco más la saga Zelda, ¿no? Que bueno, porque ha salido Breath of the Wild ahora y ha tenido una hostia gigante, pero no ha sido un vende consolas a saco Zelda siempre. No. A mí mientras no la prostituyan... No, claro, pero es que prostituirla... Es que un juego de móviles. Que es fácil hacer una puta mierda con un juego de móviles. Exacto. Sí, pero bueno, ya tenemos... A ver, el de Fire Emblem es un Fire Emblem, pero muy simplificado, ¿no? Es un poco para tontos. Y el Super Mario Run, pues también es lo mismo, es darle ahí al botoncito. Ah, no, supongo que eso es un juego de profundidad y tal. O sea, tiene... Pero al menos ya mucho, tenemos, tío, el precedente de que lo han respetado, ¿no? Hombre, calidad siempre va a tener estándares. Un mínimo claro, por lo menos tiene. Y si es Zelda, joder, espero que tenga aún más respeto. Así que yo por eso no tengo miedo. Otra cosa es, pues, no sé, que sea un free to play de estos de saca cuartos y... se pueda perder un poco ahí prestigio en el nombre Zelda, pero no sé. Veremos a ver. No sé, yo lo que últimamente sí que he estado echando de menos es lo de Animal Crossing. Que eso, si se lo ocurran bien en móviles y demás, puede estar curioso, ¿eh? De los tres juegos que había previstos, o sea, Mario, Fire Emblem y Animal Crossing, me parece el que más el que más pega para móviles, total. Es el típico juego de entrar todos los días, claro, de entrar todos hacer los días. Cuatro cosas para seguir. Y para... más casual, más tranquilo, ¿no? Un juego que no, que tampoco te exige mucho y tal. Yo por eso lo he estado pensando últimamente y es que el último Animal Crossing que salió, que fue el de 3DS, salió... creo que a principios de 2013, o sea, ya, hace un huevo. Hace ya. Luego han sacado la mierda esta de... Sí, bueno, eso no lo cuento, ¿no? Lo del party game este que... que ya ves tú. Las cartas y todo eso, sí. Era una tontería. Pero un Animal Crossing bien en condiciones, no sé si estará previsto uno para Switch, yo espero que sí, ¿no? Hombre, el Animal Crossing ilustra muy bien la sociedad. El pago del crédito eterno, ¿sabes? Bueno, es que también luego piensa bueno, que Tom sacaron... Nook, alias sacaron Nook, sí. El capitalismo. Sacaron el Tomodachi Life, que venía un poco a... Sí, pero está muy limitado el Tomodachi. Sí, no, hombre, está no muy es limitado, comparable. Pero más o menos ese estilo de juego, digo yo, ¿sabes? Y sí, bueno, eso está más centrado en las relaciones sociales, ¿no? Con la gente y tal. Pero un Animal Crossing currado... puede estar cojonudo, ¿eh? Sí. A ver qué hacen. Pues más cositas. Aquí tenemos apuntado Darksiders 3. No sé si queréis hablar de la madre imagen mía, filtrada. ¡Pum! ¡Oh! El juego favorito de Joan, ¿eh? Mejor juego, vamos, el Zelda para el adultos. El Zelda para adultos. ¡Dios! ¡Qué vergüenza, pero qué subnormal! Muerte es un capullo, tío. No, yo creo que... Apuri. El juego del 2 no molaba. El 1 era el bueno, el... Sí, buenísimo, el uno, buenísimo. El uno me gustó, la verdad. Estamos locos, tío. Yo me sobaba jugando esa mierda, ¿eh? Qué cosa más ¿qué mala. Qué debate, ¿eh? No, mierda, tú juegas en el Lash ahí normalito. El claro, señor, el señor de los paseos, correcto, ¿sabes? Correcto. ¿Estamos en contra de los paseos, hijo de puta? A los abuelos. En contra de quizás, sí. O sea, no era un juego malo. No jodamos. Bueno, joder, mira, logras. Malo no es, pero mediocre sí, o sea, era del montón. Joder, malo y mediocre notable, me parece lo mismo. Vamos a decir notable. No. Yo creo que no es un juego notable, notable, ¿no? ¿Sí? Joder, un juego de 6, ¿no? De 6. Juego de 6, sí. Ala, ala, ala. O que si no tienes nada que hacer con tu vida, pues yo qué sé. Madre jugalo. Mía. O sea, que ¿qué es peor, mejor, Dave? ¿Qué es peor, Shadows of Mordor o Darksiders? ¡Yas! ¡Woo! Yo creo que son ese tipo de juego, tío. O sea, igual. Para nada. Lo pondría ahí. No hay gente que le ha puesto ver, como pero bueno. El Shadows of Mordor, incluso, fíjate. Gente que uf, no tiene... Gente es que no ese tiene año pura, fue muy, el señor muy chungo. Habrá hecho eso. Eso es, eso es. Nada más hay que decirlo con rabia, joder. En mi pero hostia, vamos. En Hogwarts ahora ahí, pero qué vergüenza. Ya ves. ¡Oh! ¡Oh! Por favor. Pero cuánta rabia aquí. Gratuita. Bueno, Darksiders 3. Jugazo, ¿eh? Tiene una pinta... Imagen. Protagonista femenino, parece, ¿no? Sí, sí, bueno, pero es que ya estaba que ya proyectado sabía, que fuera sí, este. Estaba, o sea, la gente sabía, ha entrado en cólera de ¡ah, las feministas! Oh. Pero realmente... ¿En serio? ¿Otra vez? No lo sabía, pero sí. Sí había una imagen... Joder, de, el final de los primero. Dos juegos... Claro. El final de los dos juegos es la misma imagen siempre que el dibujo de hecho cuatro, por claro, Madureira. Claro. Y, hay una y salen los cuatro. Claro, la movida es que no está el dibujante ya. Que era ya. El que había iniciado sí, el proyecto. Sí, eso es lo que... no me Madureira este. Pero yo creo que el estilo bueno, gráfico es más o menos lo mismo. Al menos por lo que he visto yo en las sí. Pocas ya ha salido hasta un gameplay ¿no? de 12 minutos del alfa. Sí, pero es una pre-alfa. Pre-alfa, sí, sí, sí. Por favor, vamos a está jugar muy el juego por la pre-alfa, gracias. Sí, sí, sí. El diseño de la muñeca es horrible también, ¿eh? Y el pelo, tío, que parece que es de ver, es demencial de lo feo que bueno, está bien que lo enseñen y que con el feedback y demás pueda solucionarlo. Sí, claro. No, tío, que solucionar, pero si están aún haciendo prototipos, o sea, eso... ¿Cómo lo defensarlo? Por eso. Hacer cual... O sea... Estamos criticar cualquier cosa de eso ¿no? me parece de la joder, no me parece mal criticar algo que los desarrolladores tomen no, nota y corregirlo, no la sé. Pre-alfa, tío, decir que no sé, las animaciones no están muy eso es trabajadas, no, pero el pues claro que no están trabajadas. Se puede mejorar todavía, claro. Claro. Claro, joder, ¿no os acordáis lógico, de Mass Effect? Tío. Cuando veíamos el vídeo ese, qué animaciones más malas. Y luego, fíjate, la han corregido de puta madre, todo está pero bien. Eso era una pre-alfa, esto era una pre-alfa, ¿no? ¿Verdad? Pre-alfa es lo que ha salido. Saca cosas de contexto si quieres, que es tu especialidad, pero. Es que me la voy a volver otra vez a la batalla. Está de moda, lo de las pre-alfas, Madre mía, las pre-alfas. Oye, ¿cómo se llama este jinete? ¿Era Furia? Furia, ¿no? Furia. Nick Furia. Vale, pues va ahí con. Hemos visto el gameplay, sale con el látigo y demás. Y yo lo que espero de esta tercera parte es que no abusen tanto del loteo rollo diablo que tenía el 2. El 2 ahí sí, se me fue un poco la mano. Me parecía un poco exagerado y además sí. A mí se me hizo muy largo. No recuerdo si tenía un sistema de misiones o algo así. Sí, tenías rollo... mapas y misiones. Sí, eran como mapas semimundo abierto, ¿no? Estanciadas. Sí, y te iban dando lo típico, un juego de misiones, había loteo... Para mí se me hizo muy largo. En el 2 no lo jugué, pero no tenía la pistola de portales esa. Que era para matarse ahí. ¿Os acordáis que en el 1 había una pistola de portales? Sí. No. Copia de Portal. En un juego algo, como Zelda, es. Algo me acuerdo. Sí, bueno. Hijos de puta. Madre mía, pues lo mejor de los dos mundos, tío. Es que sí, todo sí, es que sí. Hans, te faltaba meter ahí, yo que sé, al Gascoigne dando hostias. Bueno, a mí no me parece mal. A ver, juegos menores, no, Dave. ¡Dios! ¡El puñal en mi corazón! Las coins dan dos, tías, y un par de colosos y ya lo tienes todo ahí. Joder, me suicido, voy a matarlos ahí. Y, bueno, había un bicho que era gigante que te enfrentabas. Con el anuncio. Ese. Con el anuncio del 3 han metido en PS4 los dos primeros remasterizados a 20 euros. No está mal. Que además sale jugar, la cara de la protagonista, no sé por qué sale ahí. Que es el Darksiders que sacaron en Wii U, que venía remasterizado, y el 2 que salió hace poco. Pues por 20 eurillos en digital los tienes, yo creo que es un buen precio por los juegos. Sí, ¿no? Si los quieres jugar, está bien, la verdad que sí. Yo los tenía, bueno, yo lo tengo los normales para PC y al menos el 1 me han dado el remaster así gratis. Sí, el 1 era Definitive Edition o algo así. No, el 1, no, es que primero remasterizaron el 2. Sí. El de Wii U. Lo hacían como el truco este juego de palabras de Dead. Definitive. Claro. El otro era War Master. De Remaster. War Master. Claro, de guerra. Guerra, tío, ¿sabes? Está bien. Bueno, ya sabemos que el siguiente será Fury Master, ¿no? Fury Master. Me voy de la vida. Ojalá, tío. Así perdemos las estupideces. Spoilers. Y bueno, yo creo que nada más, ¿no? Yo creo que se han acabado las noticias. Se han acabado las noticias ya. ¿A qué GOT estamos jugando? Pasamos a nuestra sección de qué GOTY estamos jugando esta vez. Dios, me ha metido un hada en el pozo, tío. ¿Qué es esto? ¿What? Oye, pues yo quiero hablar de dos juegos antes de que habláis de... Que supongo os explayaréis un poquito más con Edith Finch y... Eso luego. Ah, es un análisis. Bueno, pues, sí que ¿A qué estás jugando? ¿A qué estás jugando, Dimas? Bueno, pues he jugado... Mario Kart 8 ahora mismo. Aparte de que tocho, ¿no? Jugaba Kamiko, que es un juego indie que ha salido en la shop por 5 brillos, ¿no? Que y... ha recibido muchos palos por ahí. Sí, ¿no? Le han puesto sí, de culo. Yo me lo he pillado. Sí, sí. Está bien, pero... lo he dicho con pena. No, sí, tampoco esperaba. Por falta de catálogo en Switch, por y lo sabéis. Lo que hace la Switch, claro. Que compréis esta mierda ya. Por 5 euros, lo veo, 5 euros, digo, venga, dale. Y además es que me gustó el arte. El arte. Eso sí. Me recordaba ahí, mucho mi arma, el tío. Arte. Es muy Hyper Light Drifter, Fed. Sí, total. Pixel art. Y bueno, se ve de puta madre en la pantalla, ¿eh? Sí. Yo creo que me lo compré solo para ver un juego de ese estilo en la pantalla de Switch. Sí, la verdad es que es que se ven muy bien ese tipo de juegos, tanto Soul Knight. ¿Vale 5 pavos? Sí, 5 euros. Vale menos que los juegos de Neo Geo. Sí. Hostia, los juegos de Neo Geo le dan mil vueltas. Hombre, ¿qué hago? Pero tienen 25 años también. Bueno, esos juegos nunca mueren, son eternos. Bueno, el caso, son tres mini campañas. En una hora te has pasado cada una, ¿no? Son 3 horas el juego en realidad, ¿no? Y son mini hack and slash, por decirlo de alguna manera, o para porrear el botón para matar enemigos mientras resuelves unos puzzles, ¿no? Tienes 4 mundos, en cada mundo tienes 4 puzzles a resolver para llegar a la puerta del boss. Y bueno, el boss tiene cada boss tiene una mini mecánica, ¿no? Que son muy facilitos también, ¿no? Y el problema que tiene es que repites la campaña con cada personaje. Claro que cada personaje cambia el gameplay, ¿no? O sea, un personaje es con una espada, ¿no? Pues aporrear el botón ahí mazo, haciendo combos. Otro es con un arco, con flecha, ¿vale? Y la otra es que lanza un escudo. Entonces, te cambia un poco la manera, al final, te sabes dónde están los pull. Ese es el problema que tiene, ¿no? Que el hecho de hacértelo muy seguido, pues al final sabes dónde está el pull, ¿no? Y entonces, bueno, pues que te cambie el gameplay tampoco es algo que digas, por favor, ¿no? Pues son muy parecidos al final, ¿no? Solo uno ataca a distancia, la otra ataca entre a distancia y cuerpo a cuerpo, y otra cuerpo a cuerpo, y ya está. No sé, es un juego que, si a lo mejor si hubiese sabido cómo era, no lo hubiese comprado, pero... Cabrón, chulo, lo recomendaste. No tienen nada que hacer, 5 euros. Comprarlo, por favor, es buenísimo. Lo dolido que ha sonado, tío. Oh, pero bueno, me lo he pasado con las 3 estas. Tampoco es muy difícil de pasar. Ya te digo, son 3 horas y total el juego. Bueno, a mí me toca mucho los cojones que los bichos respawnen sí, a los 2 segundos. Sí, respawnen cada vez que pasas. Joder. Si te pasas, respawnen. Sí, es un poco jodido. Eso me mata, ¿eh? Lo de estar pillando ahí la llave que tienes que mover y no puedes atacar y los bichos han respawneado 2 segundos después de haberlos matado. Y además, joder, hay veces que te respawnean en la cara, ¿sabes? O sea... Y supongo que tendrá ese toque, ¿no? De speedrun, ¿no? De darte prisa, de hacerlo todo a... Sí, tiene dos a toda tres, hostia. Tiene 2 o 3 mini puzzles que son... Pues eso, de llegar rápido porque si no, o sea, te pira el puente y luego cuando te acabas el juego, pues te salen los tiempos que has hecho. En realidad es eso, ¿no? A ver... Si te lo puedes pasar en el menor tiempo posible, ¿no? A eso es lo que se dedica. Bueno, y también he estado jugando a Shovel Knight, que me pillé el pack completo con todas las campañas, ¿no? ¿Y qué tal el que juegas con el malo? Bueno, ahí tienes 2 campañas que juegas con malo, ¿vale? Tienes primero la campaña Shovel Knight con el Caballero de la Pala, que es buenísima, me gustó mucho. Se lo preguntó a un colega que si se lo había pillado. Dijo, si me lo he pillado, dije, pero no me gustó porque era muy, muy antiguo. ¿Mm? Y claro, me quedé como, dice, como muy, muy antiguo. Dije, pues eso, que el gameplay es muy, muy de los años 90, tal. Pero al final es lo que mola, es que está muy bien recreado los juegos de los años 90, es increíble. Y luego tiene mil coñas. Pero es un Metroidvania, ¿no? O sea, no. Va a haber un plataformas. Sí, es una plataforma de ir para adelante y ya está. Tienes 8 niveles con un boss cada uno, ¿no? Que son la orden sin cuartel, ¿no? Y tienes que ir pues, cada castillo o donde esté ese boss. Tiene sus mecánicas, uno está en el aire, otro está en el mar, ¿no? Eso, un poco lo que había en la época, ¿no? Y luego vas ganando poderes, ¿no? Que vas utilizando. La verdad es que el juego, pues oye, son 10 horitas creo que me duró la primera campaña de Shovel Knight. Es muy rejugable porque luego tienes New Game Plus, que es más difícil, tienes logros en el juego, tienes un modo reto, tienes sus coleccionables, o sea que... La verdad es que le puedes echar muchas horas, solo al primero. Luego está la primera campaña que sacaron DLC, que era gratis para los que tenían el juego, ¿vale? Pero que se puede comprar aparte, que es la de Plague of Shadows, ¿no? Que es con uno de los malos, ¿no? Pues cambia un poco el gameplay porque es tiras una especie de bombas, ¿no? Que tú puedes crear y tienes bastantes combinaciones para crear y... Bueno, me gustó menos porque te rehaces otra vez el primero. Es el problema, ¿no? Son los mismos niveles. No cambia nada. Entonces, prácticamente... No se adapta a la jugabilidad que tú tienes de lanzar bombas, ¿no? Y al final, pues eso está. Son los mismos bosses, de la misma manera, el último boss es lo mismo. Yo lo vi un poco falto de ideas ahí, ¿no? Pero luego han sacado una hace poco, que es Specter of Torment, ¿no? Que ese sí cambia por completo el juego, ¿vale? Porque no, el tío tiene como un. Como una guadaña, ¿no? Y vas haciendo dash en el aire, ¿no? Puedes ir enganchando dash en el aire, pam, pam, pam, con enemigos. Y la verdad es que cambia bastante. Cambian los niveles también, no son los mismos, cambian por completo. Y son otras 10 horas que a mí me ha gustado incluso más que eso online. Yo la verdad es que lo recomiendo. 25 euros tienes ahí y como ya te digo, en cada campaña, New Game Plus para cada campaña, modo reto para cada campaña, sus coleccionables en todas. Y muy gracioso, sobre todo el trabajo de traducción que ha tenido y de localización, las coñas son, joder, te partes la polla. Hay en una de las campañas que hay un tío que te cuenta chistes, joder, pero chistes buenos, buenos, ¿eh? Estos que puedes utilizar luego tú ahí en la recámara. Y luego vendrá otra campaña más. ¿Falta otra? Falta otra. En realidad son cuatro. Entonces me esperaré a la GOTY. Yo me espero al Plus. Que lo van a dar. No, no, pero que vendrá otra campaña que yo la voy a tener. ¿Ah, sí? Claro, claro, claro. O sea, tú eso lo es la polla, ahora, ¿eh? Y cuando salga la campaña, saldrá como una actualización y ya está. Está muy bien. Como si hubieras comprado un Season Pass, vamos. Exacto, exacto. De hecho, en la carátula del juego ves los cuatro tíos. ¿Sabes? Shovel Knight, el Plague, el Spectre. Y el de la campaña que falta. Como los juegos de Telltale, ¿no? Que compras todo y te lo van sacando a episodios. Creo que había dos actualizaciones que van a salir. Un modo multijugador o algo. No sé, online o no sé cómo. También por la actualización. Y bueno, la campaña esta que supone que saldrá a lo largo de este año. O sea que yo Shovel Knight sí que lo recomiendo. Kamiko no, pero Shovel Knight. Sinceramente, por 25 euros. Si alguien no ha jugado Shovel Knight, que es uno de los mejores indies que hay, es para darle caña, la verdad. Chusi, ¿tú qué has estado jugando? Pues yo estoy jugando al Nier Automata, aunque creo que ya hablé. ¡Ojo! Creo que hablé de él el último podcast, si no me equivoco. ¿Hablaste de él? Sí, ¿no? Pero muy poquito, en plan, ¿no has avanzado algo nuevo que contar? Sí, sí, llevo ya unas 15 horas llevaré. Y la verdad es que bastante bien. Dije, criticó un poquillo el tema este de las misiones estas de recolectar y el mundo abierto que estaba un poquillo vacío, sí. Pero bueno, tiene que ver mucho con la historia, ¿no? Estás ahí en un mundo post-apocalíptico, pero me está molando, sí. Hay misiones muy curiosas, la historia está guay, pero bueno, todavía me quedan muchas horas. Y me he pasado este puente, el Journey. ¡Oh! Pero no ha dicho nada, que no lo sepa. Lo dijo en mi casa y yo dije, ¿qué? Se lo tenía calladito. Y no estaba llorando ni nada, tío. No lloraste. Madre, tío. Mía, ¿qué? Pero tío. No, joder, me gustó, tío. Estar muerto por dentro. ¿No lloraste? Muerto por dentro. Pero no lloraste. No suelo llorar, con ningún juego. Joder, tío, ¿te habías pasado nunca? No, tío. No, lo tenía ahí pendiente. Me lo pillé. Me lo pillaron unas ofertas de Navidad. Y este puente dije, pues nada, para adelante. Yo no me atrevo a rejugarlo, ¿sabes? Pues bueno, pasé una sentada. Mira, ¿qué te parece el remaster, eh? Está muy chulo, la verdad, de puta muy madre. Chulo. O sea, aparte artístico, tío. La música. Ay, eres muy chulo. Eres muy chuli. No sé, eres muy chulo, hijo de puta, que es de los mejores juegos de la historia, pero que ¿y qué te ha cambiado la vida? O algo. Sí, claro. Sí, claro. Porque no, pero ¿sabes lo que pasó aquí? Que jugué al Abdu. Hace ¿qué? También una semana. Abzu. Y es que son del mismo palo. O sea, es nada el mismo que ver. Jugaste en la orden incorrecto. Sí. Pero es que me parecieron eso, del mismo palo. Y no sé. No, o sea, es la polla el juego. Gráficamente, bueno, artísticamente, sobre todo, es brutal. Y el tema esto que te van acompañando y demás, muy bien integrado. Y me gustó. Juega el juego de la historia y no te has dado cuenta, Chus. No te has dado cuenta todavía. Oye, tío, bueno, que Fumeto te va a castigar. Fumeto. Y poco más. Al Mario Kart 8 con vosotros y a ver si me paso ya el Nier. Hay ganas del Nier, ¿eh? Yo le tengo unas ganas terribles. Sí, sí. Está muy bien. ¿Cómo que los demás? Joan. Yo. ¿Qué has estado jugando tú? A ver. Pues el Shadows of Mordor. Joder, de verdad. ¡Ole ahí! De juego un juegazo, va, Joan, chaval. Ay. Y el Zelda... El Zelda al carrer. El Zelda está ahí. Está ahí, estoy jugando al Zelda. Tío, que aquí jugamos a muchas cosas, Lora. Pero empecé, pues, no sé, tenía una lista de juegos pendientes que he pagado. Y no sé, tengo que jugar a esos juegos. Pero este, el Shadows of Mordor, ¿ya te lo has pasado? No. Ah, bueno. La primera vez que juego. Te estará encantando, ¿no? Bueno, ahora es un poco repetitivo. A ver. ¡Una mierda! El juego, que es un Batman en Mordor, porque la gente que decía que era un Assassin's Creed, no sé dónde vi el Assassin's Creed. Algo tiene, pero poca cosa. Hombre, no, eres un superhombre, o sea, te revientas a todo el mundo. La animación y la escalada es parecido. Yo ¡Tronco! Lo veo con... Lawrence, el primer vicario a la tercera. ¿Pero qué es esto, chaval? Eso es un... Vamos, eso es un... Nerfeo en toda un nerfeo, regla. Pero vamos a ver. Es un nerfeo y que no es New and Plus y eso es falso y es mentira. Eso es falso. No puede ser, pero que no puede ser. Que ese boss es demencial. Que ese boss es demencial. Que ya no. Ya no. No puede ser. ¿Ves? Por eso no juego a Bloodborne, porque ya es de y es su primer ya muy fácil, ya muy fácil. Ya muy fácil. Es muy fácil, dicen, pero que yo me vuelvo loco, pero ¿en serio? Oye, Dimas, ¿ha pasado antes la novia de Canas? ¿Ha pasado antes la novia de Canas a Koch que tú? Voy a tener que volver. ¿Puede ser? Ahora que lo regalan. Pero cuánta, regala, ¿cuánta lucidez tiene, Canas? Chaval. Por favor. No, pero Cosa ha sido 30 intentos o por ahí, ¿eh? Pero la lucidez. La lucidez la lleva, ahora te lo digo, al 12, me parece. 3. Eso es una mierda. Claro, ya lo entiendo todo. Pero que, a ver, Dave, escúchame. Que íbamos, tú y yo íbamos en New Game Plus 5 por ahí, tío. Eso que es bien normal. Eso es verdad. Joder, es que qué injusticia en la vida, tío. Yo sudando sangre y aquí la gente a la tercera. Asco de vida. ¿Te ha costado 3 intentos? Este sí, pero Cos. Bueno, con si no, joder. Pero que ese es casi tan coso más, ¿eh? Sí, sí, ese, sí, vamos, no, chaval. Yo lo intenté como 15 veces y dije, mira, quita. Déjalo, es muy difícil ese puto boss, tío. Bueno, sigamos. Por asco, favor. De verdad. Joan, voy. ¿Qué? ¿Qué juego de mierda estás jugando, no? A Batman del Señor de los Anillos sin Hogwarts Shore, ¿qué más? Y al Zelda. Bonito el Zelda. Claro, tío. ¡Ojo! Te hemos metido ahí el guiñito, míralo, qué arte. Estoy ahí con las hadas, ¿sabes? Recolectando, subiendo equipo, es que... Entonces, ¿qué? Deja de subir equipo y pásate el juego ya. Pero entonces, ¿qué aliciente tiene para hacer? ¿Qué te reviento. No, primero las secundarias y luego me paso el juego. Hay Torrejón. Los RPGs de toda la vida. ¿Pero cómo que RPG de toda la vida? Si puedes volver a hacer todas las secundarias después de pasar el juego. Pero luego, cuando me pase el juego, ya lo tiro a la basura. Ya no sirve para nada. Hasta ¿qué dices tú, hijo de puta? Yo te voy a sacar el DLC, ¿sabes? Echarle de aquí. Chapa este güey, ¿qué? Bueno, vale. Güey, chapa. Lo chapo, si queréis. Dave, ¿a qué estás jugando tú? Yo todo lo que he jugado lo vamos a hablar ahora en el análisis. Y bueno, Mario Cartocho, en este instante estoy jugando al Cartocho, que soy primerizo en el Cartocho, además, no tuve la Wii U. Y no jugaba a un Cartocho en serie, pues un Cartocho, ya se ha quedado Cartocho. Ya son Cartochos, el Cartocho 7, el Cartocho 8. No juego Mario Kart desde GameCube, así que estoy volviendo al nintenderismo totalmente a fuego. Tengo la Switch que... Los pocos juegos que vale la pena de la consola. Joder, pero acaba de salir, hombre. Llevan 2 meses, tío. Y al Zelda, que tampoco me lo he pasado, llevo 130 horas. Vas a pillar. Y es que estoy flipando totalmente. Ya no me queda nada, ¿eh? Ya creo que esta semana se pero va a acabar. Pero pásatelo ya, mi nombre. ¿Qué llevas? ¿Cuántas horas llevas, Jóvenes? 70. Creo, ahora te lo digo. Aquí. ¿Tantas? 80. Oh, joder, tío, 80. Pues voy a pararlo porque ya llevo demasiado. 80 y tienes un mes más con él. Yo lo tuve un mes después. Claro, porque el Mass Effect tenía prioridad. ¡Dios! ¡Pero deja de hacer sangre ya! ¡Puñal! ¡Qué asco! Y el Zelda no sé, es magia. O sea, cuando creía ya he hecho todas las bestias, tarde creía ya que estaba no todo descubierto. Lo voy a hablar todo lo que quiera. Hemos hablado del Zelda en todos los podcasts desde que salió, Claro, normal. Esto lo debería ser, vamos, una tónica. Del mundo podcast. Y cuando me lo pase vendré aquí a hablar y a llorar, joder. Claro que sí, haces bien. Claro, hombre. Mejor juego de ver si tengo hueco en este podcast siempre. Historia. Como Bloodborne. Todos los meses hablamos de él y ya ha salido hace 5 años. Ya. Claro. Bueno, tío, y ya que es tan malo, volamos a ver si a alguien le gusta, ¿sabes? Bueno, no me voy a enrollar más porque con el Edith Finch y el Little Nightmares habrá que hablar cositas. Tengo ganas al Prey, que yo creo que ninguno sí, lo habéis pillado, ¿no? Lo iba a decir ahora en mi turno, tío, que tenía ganas de que saliera Prey. O sea, no, de pillarlo, vamos. De tenerlo. De pillarlo, sí, de que saliera en mi casa. Lo han puesto regular algunos medios, pero es que sigo pensando que la gente o no lo ha entendido algo porque es Arcane. Para mí Arkane es top ahora mismo mundial, ¿eh? Yo estaba hablando con mi primo, como te dije el otro día, que me ha dicho que... Un saludo, por cierto, que nos escucha siempre. Que es cojonudo, tío, el Prey, que está a la altura de los Dishonored, vamos, que está muy bien. Pero una Liberó, cosa, yo lo que he leído es que podrían no haberlo llamado Prey y no hubiera... Sí, sí, hombre, pero esto eso se sabía, es un reboot 3. Al final. Pero claro, pero reboot, es que no tiene... No, espera, reboot, tiene no, nada que ver. No, nada, no, no. Pero eso no es un reboot. Eso es... Es un cambiado de significado. No, no, no. Han pillado el nombre y han hecho un juego. Ya está. Han hecho un juego literalmente. Pero es que Prey es un juego raro porque tiene fama por... Que se anunció fama, hace mil tampoco años. Tampoco tiene mucha fama. Sí, pero lo que me refiero, la única fama que tiene es un juego... No por el juego que salió en sí, sino porque fue un juego con un desarrollo súper largo que fue... Que hubo mucho hype con él y que al final terminó saliendo en 360 cuando se había anunciado dos generaciones antes. Por eso el Prey tenía nombre, nada más que por eso. Y al final el juego que salió, que es el del indio este que se mete en portales con forma de vagina... Se veía de cojones, bien, tío. Era, no era un relevante. Como shooter, era... Me parece bastante shooter a la antigua cuando estaban... Sí, veniendo. Muy old school, sí. Era de los típicos de vida a botiquines, de armas súper raras... La cuestión aquí es que Bethesda tenía esa licencia... Y dijo, pues qué hacemos con ella, algo tenemos que hacer, que para eso hemos pagado por esta licencia. Pero luego anunciaron el Prey, el 2 ese, y ese que... Hostia, ese... el tráiler, con Johnny Cash, sí, qué guapo. Buenísimo. Tío. Que se fue a la mierda, básicamente, eso. Sí, que iba a ser un rollo más efecto, además. Rollo Blade Runner, tío. Rollo Blade Runner. Pero tenía, en el... Había al menos en el tráiler había un guiño, ¿sabes? Que era el planeta Tierra ahí de fondo, que durante la invasión alienígena. Pero es que Prey nuevo ni nada, o sea, lo único que tiene que ver es alienígenas. Y... Alienígenas, espacio y poco más. Invasión, ¿no? A tomar por culo. Y que eres la presa, según dicen, que bueno. Al menos el título tiene algo que coherente. Y lo que es muy bueno es cómo Bethesda ha denunciado a un... Tía, qué fuerte a eso. A una compañía indie que... Eso me parece. Prey sacó un juego, bueno, Ghost, ¿no? ¿Cómo era? Sí, era Prey for the Ghost. Indie que está saliendo. Sí. Y ahora le llamamos Prae, ¿no? Prey. Prey. Pero el tema es que ya querían llamarlo así, pero por un tema de SEO no lo pusieron. Teo. Porque esa AE simboliza como una mujer rezando y no sé, sí, qué más. Ahora, había un significado más. Pero les han prohibido poner Prey, aunque se llame Prey for the Gods, porque no sé, es que no sé ni cómo un juez acepta es una vergüenza eso, ¿eh? Y ya está, y le han puesto el que tenían pensado antes. No, es que directamente no les han denunciado, simplemente les han amenazado. Sí. En plan, como no cambies el nombre, venimos aquí con la ristra de abogados. Y te hundimos, o sea, no tenemos razón, pero te hundimos el estudio a costas. Porque, claro, porque no pueden luchar contra esa gente. Me parece muy mal lo que han hecho. Muy, muy, muy mal. Eso, o sea, aprovecharse del ujo de indie, tío. ¿Qué quieres va a quitar esa gente? A mí me da una nada. Vergüenza eso, me parece, totalmente. Sí. Eso es para no comprar Prey. Ahora. Además, ya había pasado antes con Bethesda algo así, ¿no? Sí, Scrolls. Muy... Con Scrolls, que es de coña. Era de Mojang ese juego. Sí, Mojang iba a sacar un juego así de cartas, pero en lugar de llamarle Cards, lo llamó Scrolls, como hoy le dio... Además... El tema es que el Scrolls tenía esa imagen como medieval y decían, ah, Scrolls, Elder Scrolls, medieval, nos estáis robando la marca. Sí, claro. Joder, de verdad. Nada, bueno. Ahora Mojang creo que puede comprar a Bethesda casi, ¿no? La política de Bethesda me da un poco de asco en ese sentido. Sí, no sé, ya te digo, a nivel de propiedad intelectual la gente está muy loca, ¿sabes? Joder, ya ves. Así que no. Eso tenemos. Lo bueno es que han sacado los de Prey Demo para es verdad. Consolas y para PC no, porque dicen que como en Steam lo puedes comprar y devolver a las 2 horas. Me parece que ya tienen la demo. De locos, tío. O sea, tú te lo compras, pagas el precio entero y si en 2 horas no te ha gustado y has tardado menos de 15 días en jugar, lo devuelves. Pues, devuélvelo. Si no tienes pasta, pues no hay demo. Pero lo mejor de todo es que en PC tampoco es malo, ¿eh? Tiene, yo no lo tienen veo más horas para jugar, entonces, porque la demo de consolas es una hora. En PC, pues, con la sí, bueno, son de las Steam, políticas. A mí lo que me parece es que es una excusa y es la peor excusa que podían haber puesto. A mí, claro, claro, no me parece. Pues sí, porque mal, yo creo que el sistema, no es lo típico. El sistema de devoluciones de Steam, yo creo que está limitado a a 3 devoluciones o algo así, ¿eh? O sea, sí, tú no puedes estar comprando y devolviendo todo lo que pillas. ¿Ah, sí? Eso yo creo que no sí. Creo que tienes pues como por la gente que compró No Man's Sky. Pues será por claro. El mes, yo qué sé. Se les jodió una. Claro, tienes como limitado a 3 y creo que una vez pase el tiempo como que vuelves otra vez a tener las 3 opciones o algo así. Ha habido devoluciones de estas muy sonadas como la del Batman. No Man's Sky, tío. Y el No Man's Sky. Sí. Claro, y la gente, los desarrolladores, llamando miserables a la gente que devolvía el juego tras pasárselo. Sí. O cosas de estas. Hombre, hubo uno que jugó más de 2 horas y lo devolvió. Sí, me parece. Sí. 2 horas y 1 minuto. Hombre, yo, hablando un poco de los juegos que estamos jugando, me compré el Warhammer, el 40.000, el Dawn of War 3. Hemos jugado mazo, ¿eh? Y estoy en la hora, estoy en casi las 2 horas, ¿sabes? Ciento y pico minutos y pensando si lo devuelvo o no, ¿sabes? Pero devuélvelo, hijo de puta, que yo me lo compré físico y no puedo. ¿Cómo que no puedes? Hazlo por él, hazlo por todo. Tú tampoco puedes. En Amazon no puedes, hombre. Que no puedes, has metido una clave, no la has comprado en Steam, cabrón. Vale, pues nada, pero lo devuelve. ¿Tú no te acuerdas lo del DAFA con el GTA V? Hijo de puta. El DAFA es un ser, tío, el DAFA es un ser. Coño, pues haz tú lo mismo. Que un ser. Nos digo, si es que nos Amazon. Escucháis, no estaféis a la compañía, por favor. Sobre todo Amazon. Amazon es... No, Amazon no se la tiene que estafar, que son dioses. Puto Jeff. En fin, pues ya me la queda a mí de la boca. Bueno, habla. Jugando al Warhammer 40.000 Dawn of War 3, que menuda puta basura, amigos. Bueno, a ver, yo es no puedo un paso atrás. Juicios. Es un paso atrás desde el Dawn of War 2 absoluto, tío. ¿Sí? Paso mal. Es que yo el Dawn of War 2 jugué a la demo y no lo pero jugué. Si es que en este no hay ni coberturas, tío. Es una saca unidades y a que se peguen ahí, no sé. Pero es más parecido mucho, es más parecido al 1. Es más parecido al 1 mezclando lo de los héroes del 2 y su imponencia, pero no hay sistema táctico utilizando el escenario, que es lo que molaba del 2, que es lo que aprendieron de Company of Heroes, los de Relic. No, de hecho, creo que es al revés, ¿no? No sacaron primero el Company 1. ¿Eh? Sacaron primero el Company 1 antes del Dawn of War 2. Ya, pero digo el Dawn of War 1. El Dawn of War 1 no tenía coberturas, tío. Ya, pero digo que es anterior al Company, metieron, creo. Metieron, claro, el 1 sí, el 1 es muy Age of Empires, tío, sin gestión de recursos de esto. Es más crear unidades y para. Es que yo creo que se parece mucho, porque lo de construir unidades, yo he jugado al principio de la campaña y lo de construir unidades parece del rollo más el 1 que el 2, porque sí. El 2 era muy, muy Company of Heroes. Sí, claro, pero era lo que a mí me gustaba mucho. Y han metido del 2, que era lo mejor del 2 realmente, lo de los héroes. Que los héroes, aquí sueltas un héroe y a un cipote que te cagas, y eso es lo que más mola realmente del juego, pero... En el 1 también había héroes, ¿eh? Hay poquísimas, sí, pero no tenía la presencia del 2, ni la importancia del 2, ni de coña, ni las habilidades del 2. Pero yo ni... recuerdo en el 1 que... Sí, el avatar y todo eso. En el 1 a la que... ¿Cómo que no tenía el avatar? Que sí, que estaba el avatar y eso en el 1, digo. En el 1 yo recuerdo cosas que no había visto en ningún RTS, que era que una unidad le pegara un viaje a otra y saliera volando. A mí me flipó. Ya, sí, está bien. Lo que pasa que... No sé, tío, tácticamente me parece un paso atrás. Es que no sé, es una explanada y ponlos ahí a pegarse, ¿sabes? Está la táctica que tenía el 1, de ir según unidades a qué mandas a según qué puntos y ya está. No utilizas el escenario tácticamente y eso no mola nada, tío. Bueno, eso depende si te gusta más el 1 o el 2. Pues eso te digo que es volver atrás. Es un paso atrás, a mí no me... Para ti, quizás. Sí, sin duda, hablo de mí siempre. Bueno, dame caña. ¿Y qué más cosas? Yo he estado jugando a Persona 5 también. A ver si me paso el Zelda y puedo jugar, tío. He estado jugando a Horizon, que ahora ya lo puedo jugar, ya que me he quitado toda la mierda que tenía por delante. Ahora tengo que volver ahí a enchufarme a Horizon, porque hace mucho que no juego y no me acuerdo de nada de la historia, tío, y es complicado, volver a un juego cuando lo abandonas, es difícil. Yo no lo jugué mucho, porque yo lo salí dije, a Zelda. No empezarlo, que luego... Jugué solo el principio, la primera zona de mierda y... Casi que mejor que lo empecéis otra vez, ¿no? Yo es que no, pero ya estoy en la zona 8, tutorial, ¿sabes? Es que... Ah, yo que va, yo ni eso. Perezad. ¿Y qué más? Bueno, Cartocho, claro, con esta gente y... No sé... ¿Qué más? No me acuerdo de más. aparte de los que vamos a analizar ahora, Little Nightmares y Water Minds. Ya, hablando de cartucho, qué lástima la wifi que tiene la Switch. Eso es un problema que tendríamos que comentar, ¿eh? Porque no me llega a la habitación y no puedo jugar con el TS, ¿sabes? Y las caídas constantes. Por ejemplo, Dave se está cayendo constantemente de cartucho. Eso lo digo una cosa, esto a partir de octubre se paga, ¿sabes? Sí, ahí Nintendo va a tener que a ver cómo hace las cosas, porque no vamos a poder, no vamos a pagar por caídas constantes, por un wifi. Bueno, que esto no tiene nada que ver con el servicio, claro, lo del wifi. El wifi es el módulo que lleve la consola, que a saber, yo qué sé, qué le pasa. No, si... Lo bueno que tiene el cartucho es que si estás con los colegas al menos puedes jugar. Sí, claro, pero bueno, yo por ejemplo no. O sea, yo la única manera que tengo de jugar con vosotros es online, ¿no? Yo también, Dimas, yo también estoy aquí solo. Claro, por eso te digo que, yo qué sé. Esperemos que en el E3 anuncien cosas y mejoras y actualizaciones para consola y no sé, porque yo creo que esto ya era una prueba tocha para el online de la consola. Y la próxima va a ser de Splatoon. Y vamos a ver. Es que con esta estabilidad no puedes competir en Splatoon ni y que ni no hacer se ha mencionado en análisis nada de esto, tío. Esto, estamos hablando de esto, justo, que había que mencionarlo, que claro, no es normal. No es normal, es del online. Es que no es normal. Y lo de los grupos. Bueno, eso te iba a decir. Lo de los grupos es que es una cosa de locos, ya, vamos. Que no puedes hacer un grupo con amigos y tirarlos al online juntos contra gente. Aquí Nintendo no tiene mucha. Ya hace 15 años. O sea, hay, pero es que hay muchas compañías que siguen así. Muchas, tantas no, ¿eh? Nintendo y ya. Sí, yo. Pero yo recuerdo en Battlefield o en Battlefront. En Battlefront, cuando buscábamos partida para jugar todos juntos, era meteros en este servidor, está lleno. Hay demasiada poca gente y nos balancea y entra. No, gente. No, pero en Battlefront ya te lanzabas a las partidas con el grupo hecho y te... Claro, si es que eso es lo más básico. Claro, claro. No, podías seguirlo, pero te metía en diferentes equipos, que yo sepa. Es posible que sí, ahora que lo dices es posible que no, sea así. Yo recuerdo salirme porque estaba lleno lo otro. En Battlefield eso no es así. En Battlefield tú te haces una squad, o sea, un grupo en cuatro y os metéis online. Un matchmaking de toda la vida, claro, como hacía Halo 3... Y Gears of War en 2006. Ya ves. No sé. Básicamente. A mí lo que más me jode es que esto no lo hayan metido en los análisis. Eso es lo que estábamos diciendo. Y le hayan metido un 9 y un 9,5 con dos huevazos. Hombre, es un juegazo y... Es un juegazo, sí. Es una cosa espectacular. Pero estas cosas hay que comentarlas mínimo. Es que son cosas de... Es que el online... A mí me parece que el online de Mario Kart es pilar del juego. Totalmente. Totalmente. Y si esto no lo tiene... O sea, si la única manera de jugar tranquilamente con tus colegas es tener que ir a una casa todos, no. O sea, está muy bien eso. Con 8 Switch ahí pegándose entre... Me parece la hostia. Pero que no puedas hacer un grupito y lanzarte al online... No, hombre, no. No, además que es una revisión del juego. Es que es que no lo hayas hecho en Wii U, bueno, un pase. Pero, coño, aprovecha ahora. Para darle 4 retoques, que esos son los retoques que había. Y cosas como no poder invitar a, no sé, ver los perfiles, invitar amigos desde el propio juego. Cosas que te da que salir a la Wii, a la Switch, al menú para ver con quién has jugado recientemente y que salgan ahí, no, porque también no, hay veces que no me han salido. No, sí tiene la opción, amigos y rivales. O sea, te salen sí, pero amigos, desde ahí no puedes invitar a gente que conoces corriendo, no puedes invitar a los amigos, tío. No, te puedes tienes que salirte al menú sí, claro. De Switch y que te salgan ahí, porque a mí no me salió la gente con la que jugamos la última pero vez. Es que, no. Claro, ¿cómo va a tener eso? Si lo, o sea, es que el problema que tiene Switch es que no tiene lo de las parties y los chats, claro. La consola, que en realidad es eso lo que hace en Play, ¿no? Si es que no puedes ni enviar un mensaje, un DM a nadie, tío. Por eso mismo, porque eso no lo tiene la consola. En realidad, esto está integrado en el juego. No, eso está claro, eso es fallo de la Switch. Más claro, que eso no es fallo del juego. Es fallo de que la consola, pues eso. Ya, si esto ya lo hemos hablado, ¿no? La consola no debería haber salido en marzo. Ya está. Y por eso está como está la cosa. Yo espero que en el E3... En el E3 tienen que anunciar la aplicación para móviles para los chats. Que eso es de coña. YouTube, Netflix, todas esas mierdas. Una buena actualización para la consola ya, yo qué sé, un 2.50. algo tienen que hacer, ¿no? Porque van a venir juegos online, como Splatoon, ¿no? Y si quieren que Splatoon triunfe, quieren que la gente pague, yo te lo digo. Así no pago. Yo tampoco, ¿eh? Totalmente. A mí que me den los juegos de NES que les dé la gana, pero no voy a pagar. Y te los dan y luego te los quitan. Sí, no, eso joder, de coña. Es que, joder. Yo así no pago. Intento. Aunque me jodería simplemente por no puedo jugar al online de cartucho, pero no sé, ya veremos. Aún así, bueno, bien, ¿no? No joder, Dios, todo. Si ese es el único fallo, que es una putada, que aparte de que te caes, de que tenemos que empezar media hora antes para poder estar juntos y jugar, es que es una putada. Es una putada. Pero bueno, yo también le hubiese metido unos cuantos circuitos, ¿eh? O sea, porque está bien que hay mucha gente como Dave, ¿no? Que no lo ha jugado, ¿no? Entonces para él todo es nuevo, ¿no? Pero yo ya me salía todos los circuitos, ¿sabes? Claro. Entonces, oye, pues dos copas más que son 8 circuitos, ya ves tú. Que es que estoy seguro que las van a colar en DLC. Es que estoy, pero 100% seguro, ¿eh? Porque el otro día hablaba con Chusi y digo, claro, es que este es el Mario Kart de Switch. Yo no veo un Mario Kart 9 para Switch. Al menos en 3 o 4 años. O sea que o meten DLCs a este o veremos. Pues ya veremos. Pues vamos con los análisis, ¿no, Dave? Vaya. Little Nightmares y What Remains of Edith Finch. No sé por cuál quieres empezar. Por Little Nightmares, por ejemplo. Venga, sí, vamos con el malillo, entre comillas. Anger. Malillo. Bueno, no es malillo, a mí me gusta mucho, ¿eh? ¿Spoilers? A mí me ha defraudado bastante. Es que ya. Así que es cierto que tiene cosas buenas, ¿eh? Y ahora lo vamos a comentar. Yo cuando lo probamos en la Barcelona, ¿fue? Barcelona Ice World, sí, ¿sabes? Barcelona Ice World. Yo tenía mucho hype con ese juego porque los trailers me parecieron una pasada cuando era y hacker. De hecho, la demo a mí me gustó bastante, ¿eh? A mí me gustó, pero ya vi cosas que no me terminaron de convencer, sobre todo a nivel de game de control y de sensaciones con el mando, ¿no? A nivel de control del muñeco. Pero bueno, dije, bueno, será una cosa, un fallo puntual porque viene del Little Big Planet, el tema de las físicas es raro. Pero la verdad es que luego a la hora de jugarlo ya, cuando lo hemos tenido aquí, le ha pesado mucho la sombra de Inside, yo creo, ¿eh? Le ha pesado muchísimo. Y es que bebe mucho de Inside, entonces es normal que te caigan esta referencia. Claro, bebe, pero ha salido un año después, pero se anunció hace muchísimo. Pero yo tengo en la cabeza de que quería ser un juego completamente distinto, ¿eh? No sé, lo que se vio en su momento está en el juego. Lo que se vio cuando se presentó con Hunger. O sea, más o menos todo lo que hemos visto es lo que tenemos en el juego. Quizás más inspirado por Limbo, a lo mejor, pero es verdad que hay muchas cosas que recuerdan demasiado a Inside, ¿no? Y es, lo tenemos como muy reciente y muy, muy intenso en la memoria, además, con lo que nos gustó. Es que yo no paraba de acordarme de Inside cuando estaba jugando. Claro. Yo igual. Y para mal, además, porque las comparaciones son odiosas en este caso. Bueno, si quieres, ponemos en contexto a la gente, ya sabréis lo que es Little Nightmares, el juego este de... ¿Era Tarsier Studios, puede ser? Sí, creo que sí. Que yo llevo esperando bastante tiempo, no sé si llamarlo plataformas, porque tampoco es que sea un plataformas, es un juego más ambiental, de estos en desarrollo 2D. De scroll lateral, si es que tampoco no... Scroll lateral con profundidad, que es un poco en lo que se diferencia de Inside. Es un juego de terror, si es que no sé, tampoco. Es un cuento mal rollero. A mí, por lo que más me gusta precisamente es porque es diferente. Porque no tenemos cosas así en videojuegos. Al final es lo que más me llama y me ha terminado convenciendo de Little Nightmares. Yo recuerdo el primer vídeo que era mal rollero a más no poder, con ahí las manos esas que perseguían a la. Es que hay que hablar, yo creo, de eso, de que la línea artística, que yo creo que es lo mejor del juego. A mí es lo que más me ha gustado. Es un juego espectacular visualmente. O sea, es precioso, es muy Tim Burtoniano, también es verdad que pega ahí un poco el rollo plástico y... Sí, de muñeco, a mí me gusta mucho. Es bizarrillo y está muy guapo, sí. Además, malo... En algunas fases es bastante mal rollero. Sí, tiene cosas mal rolleras. Es todo... Crea inquietud, más o menos. Y es que es eso, visualmente es una pasada. Desde luego que ahí ha cumplido de sobras. Sí, yo creo que, a ver, el principal problema, que es lo que comentaba contigo estos días, que cae demasiado erróneamente en el ensayo y en el error, tío. Y eso a mí me saca completamente. A mí no me saca de la experiencia también. No puede ser que yo esté jugando a este juego mentido, porque hay veces que sí que te sabe abducir. Y por, ya sea por el diseño, sus planos que magnifican las estructuras alrededor, el sonido, etcétera, ese tipo de cosas. La atmósfera que te crea. Pero no puede ser que de repente me dé cuenta de que estoy jugando un Super Mario. Que me está matando, que me han matado 20 veces en una escena y no puede ser. Y que la mayoría de las veces es por su mecánica jugable y por su torpeza, ¿no? Por así decirlo, del control que decías antes, que no es tan óptimo. Es un fallo, sobre todo a nivel de diseño, por cómo están planteadas las situaciones. Porque donde Inside, que es el referente más directo, consigue que cada situación te salga de manera orgánica y natural, porque está muy bien planteado a nivel visual, sabes por dónde tienes que ir muy claramente y te sale de manera natural reaccionar como lo harías en esa situación, que es lo que hablábamos mucho de los juegos del año pasado con Uncharted, con The Last Guardian y con este Inside. Y este le pasa todo lo contrario porque no está tan bien pensado y se dan situaciones muy raras en las que mueres de manera injusta, literalmente. Literalmente, injustas. Incluso mueres y tienes que morir muchas veces para enterarte de qué es lo que hay y que hacer. Y ahí está además, el error. Lo que te contaba yo, lo hablábamos el otro día, yo vi una situación de, por ejemplo, si te plantean que tienes que huir de un enemigo y lo has estado haciendo durante toda esa fase y de repente haces lo mismo, pero el juego dice que no es lo que se supone que debes hacer y te corta esa escena, eso es un fallo del juego muy evidente que se da demasiadas veces, sobre todo en la primera mitad. Y que en un juego que pretende ser inmersivo constantemente, que te saque de esa manera, te rompe la experiencia. Que es así. Si me acuerdo que Julián con Inside criticaba eso. Justo esto. Y lo hace muchísimo mejor Inside. Joder, pero a mí porque leguas. Son juegos que cuando mueres, de algún modo sales de una experiencia que pretende ser 100% inmersiva. Exacto. Ya no te lo crees. Ya estás jugando un videojuego. Eso es. Te rompe esa ilusión. Claro, ya dices, ostras, esto es un plataformas, tío. En plan, tengo que saltar, esquivar, agacharme, correr y coger el gancho. Plataformas no muy bien diseñado encima, sobre todo en esa primera mitad. Y luego eso, los controles, el game feel, la sensación con el muñeco, a mí me parece que no es para nada orgánica. Cómo están planteados los botones. Además, por el tema de la profundidad, a veces no distingues bien. Si, por ejemplo, estás corriendo y tienes que deslizarte debajo de una mesa, a lo mejor te deslizas un poquito más a la derecha porque... Y te ven, sí. Estás andando por una cañería y te caes. Y es algo injusto, porque realmente es injusto. Me he caído un montón de veces andando por una cañería, que es una chorrada. Yo también. Sí. Y es de, a veces... Joder, yo creo que en la primera fase los dos hemos estado a punto de tirar el mando. Y no puede pasar que no juego así. Sí, lo hemos... No apunté, no. Yo dejo el mando y digo, no juego más. ¿Por qué me está matando tanto aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de juego es? Claro. Plan, no es Super Mario. Esto es un juego que me está sacando de la inversión por la injusticia, punto número uno, y por dos, que es que me matan demasiado cuando no es una cosa que es difícil, ¿sabes lo que digo? Es una cosa que no es incapaz. La experiencia que pretende buscar ese tipo de cosas. Y luego ya, si hablamos de pequeños detalles, por ejemplo, me gusta mucho que con el joystick derecho puedas mover la cámara. Es algo que me encanta. Sí, porque puedes ver, asomarte, mirar arriba, mirar cómo todo es mucho más grande de lo que parece... Observar ya sea a los enemigos, al brazos, a los cocineros, a quien sea. Y otro detalle que no me gusta mucho es que cae un huevo de agua siempre y nunca se te apaga el mechero, tío. ¿Por qué? Bueno, yo qué sé. ¿Por qué? Cuando tiene tantísimos detalles de que tú pisas una baldosa, se mueve, hace ruido, te oyen, cosas... Esos son los típicos detalles, Naughty Dog, que no hace nadie más, ¿sabes? Joder, pero es siempre. Que el mechero es una mecánica súper importante del juego. Sí, que podrían haberlo explotado incluso por ahí. Y caen chorros, tío, de agua que te caen en la capucha y suenan... Pero no te apagan el mechero. Sí, pero bueno, o sea, yo puedo transigir ahí un poquito porque evidentemente pero no estoy ante Naughty Dog y es un videojuego y siempre va a haber convenciones que van a estar ahí. Pero o sea, es que si eso fuera lo malo de Inside... Pues, no, de Little Nightmares. No es lo malo para nada, pero es que no lo entiendo cuando sí, típico entiendo. Detalle de que te acercas hacia la pared por la que tú estás viendo y se apoya como si hubiera un cristal invisible. Que me gusta. Cosas que molan. Pero no entiendo lo del mechero, no lo entiendo. Es que hay veces que caen chorrazos de agua y ni se apaga, tío. No sé. Sí, caen chorrazos, sí. Me toca la polla, ¿eh? Al menos tenemos también mejor al juego. La segunda parte mejor al juego. La primera mitad, que es lo que estamos diciendo, es donde más se dan estos detalles. Luego sí que parece que pulen más el diseño y sobre todo por situaciones que se plantean dentro de lo que se está contando de la historia, va más a lo directo. No hay que resolver a lo mejor tanto puzzle, entre comillas... va más al grano en, a nivel de persecuciones y de set piece. Y ahí funciona mejor porque, joder, solo tienes que correr y a tomar por culo. Eso está bastante mejor. Sí, cuando se entreversa mejor y ya es más camino recto y cuesta abajo, mejora bastante. Y la parte de los cocineros está bien. Sí, el puzzle de gancho está muy bien, todo está muy bien. Pero ahora volvemos a lo de, por ejemplo, Inside. Inside tenía tanto detrás, o sea, te estaba hablando de tantas cosas, tío. Pero aquí yo lo veo bien, Aquí no lo voy a criticar porque me parece otra cosa, dice. Sí, pero al final no sabes qué es lo que te quieren contar. Si haces una crítica a los pecados, si es una supervivencia, si lo pesadilla eres tú. Yo vi bastante claro durante todo el juego que es una crítica total a la sociedad de consumo actual. Consumo, tal, la belleza. Precisamente se llama Hunger, precisamente porque por... Sí, sí. Todo gira en torno alrededor de cómo nos alimentamos de todo. Literal, superas... a nivel de alimentos y... No tan literal, además. Y cuando superas todos estos cánones, como que estás liberado o algo así, porque es que no entiendo muy bien el yo final. Yo creo que es más que te conviertes en todo lo que odias al final a causa de una sociedad que te está alimentando a base de mierda constantemente. Y te conviertes en lo que más odias. Y como estamos todos metidos en ese círculo vicioso insaciable que es el consumo, precisamente, por mucho que quieras huir, al final acabas convirtiéndote en eso que odias. Lo veo más que va por ahí. Mucha referencia a eso, sí. Y me ha gustado bastante, ¿eh? Y me gusta mucho el tono de cuento, que sí que tiene esta lectura muy metafórica, pero luego como cuento me mola, como cuento pesadillesco, mal rollero, que se torna cada vez más en algo... Sí, pero se vuelve serio. No mola. ¿Sabes lo que te digo? Empieza rollo muy cuento y luego acaba siendo demasiado serio. Sí, cuento pesadillesco, o sea, me gusta de todas maneras, ¿eh? Me gusta el final también y... ¿A mí sí me va a contar spoiler? No, porque... No, vamos a dar spoilers de ninguno de los dos. No hay spoilers. Pero vamos, veo clara la intención ahí con esa crítica al consumo y demás. Y me gusta el planteamiento de cuento y... A mí sí, a mí el planteamiento de historia, cuento. Pero creo que al fin empieza siendo de una manera y el juego termina siendo de otra. No sé, no... El tema de lo que está hablando, sobre todo. Al final ya no es tanto cuento, ¿sabes? Está saltando encima de gordos que le persiguen en estampida y cosas así, no sé. Me saca un poco del terror, ¿sabes lo que te digo? Entra en otra faceta. Yo sí lo vi, no sé, a mí no me saca en ese sentido. Quizás el combate final, a lo mejor sí, pero... Porque además todo tiene una coherencia dentro del mundo, sin entrar en spoilers, lo de que crían a niños y demás, no vamos a decir nada. Como, es que claro, es que habría que decir spoilers, a mí ahora me han entrado ganas con estas cosas, pero bueno. No vamos a entrar. Dilo y yo me desconecto. No, venga, anda, me contengo. Para que luego no te lo juegues en tu puta vida, si es que me... ¡Dios! Bueno, en definitiva, no me lo tengo yo me había hecho unas expectativas muy altas también al haber jugado la demo a mí sí me gustó en la Barcelona Games World, de hecho me pareció de lo mejor. Y quizás fuera por su diseño, que me gustó mucho, pero luego jugándolo sí que estaba eso que estábamos comentando antes de tanto ensayo y error. Sí que ha podido enturbiar mucho más. A mí la primera mitad dije, esto es una mierda. Sí. Varias veces. Sí. Y luego la segunda mejoró mucho y me gustó bastante lo que quería contar. Me parece que mejora, pero que no mejora tantísimo, tío. Es que a mí no, sí, a mí... A ver, a nivel de diseño no es la locura. Pero sí que el pozo ese malo que estaba teniendo en esa primera mitad se me fue y me quedé con lo bueno. Y me gusta que haya propuestas así tan diferentes, tan creepy, mal rolleras, que no se puede andar en otro lado que no fueran un indie. Eso sí, sin duda. Y me gusta. Me ha gustado bastante Inside. Dentro de que... Inside. Vamos, Inside. Joder, ¿ves? Eso es lo que iba a decir justo. Ese es el problema de real. Mil jodidas millas de la gran sombra que es Inside, que no hay colores, que lo comparas y es como comparar a Dios con un gitano y no, lo siento mucho. Adiós. De coña. Esa es la movida, tío, que es que después de jugar Inside esto sí que pretende otra cosa, ¿sabes? Pero joder. Sí, pero como el diseño es tan similar, ya ves, es que no hay color. Inside es 10 no, como no, una no, casa no, y Inside. Esto pues es un 8. Sí, eso es un 8. Yo le pondría un 7, fíjate. Yo lo que veo bien. Vamos por el 8, pero vamos, sí, por ahí. Yo lo que veo bien es el formato que ha salido. Muy bien. Con 30 pavos, con una, figura, tío. Con su figurita, tal. Tapados con figura, además. Caja, 20 en digital. Una caja ahí guapilla, no sé. Me parece bien, ¿no? Sí, además lo ha venido bien la distribución de Namco ahí. No es una mierda, no nos confundamos. A ver si la peña se va a pensar que estamos diciendo que es malo o que no. Simplemente... A mí me encanta que haya juegos así, ya digo. Me parece... Es un juego de 7, que es que la gente está acostumbrada a que un juego de 7 ya no sea algo que puedas disfrutar, tío, cuando sí. Sí, fíjate, yo creo que si hubiera salido el año pasado antes de Inside, la cosa habría ido bastante más para arriba, ¿eh? Hombre, supongo. Os habría gustado bastante más. Supongo que si hubiera salido el último Tomb Raider y no existiera Uncharted, también lo hubiéramos visto. Joder, pero que vas a lo drástico, hijo de puta. A ver, es que si lo ponemos así. Pero bueno, bien. Pero bueno, guay. Bien, bien. A mí la valoración es positiva, pero menos de lo que estaba esperando. Y es duro, pero. Porque me jode de cojones. Pero bueno, está bien, es un juego que puedes recomendar a los que le gusten los juegos de terror y tal, que tampoco hay mucho terror, es más cuento, pero bueno. Está bien, algo diferente. ¡Vamos con el bueno! Bueno, el Edith Finch. Este es el bueno, ¿eh? Yo lo digo. Yo Walking Simulators, por así llamarlos, duramente, no he jugado tanto, ¿sabes lo que te digo? Y iba con las expectativas muy altas de este juego porque, joder, todo el mundo está hablando maravillas de él. Era, ha tenido un exitazo Metacritic y todo. Sí, sí, sí, sí. O sea, yo totalmente, totalmente hipeado con él. La gente decía que era de lo mejor del año, sin duda. Había algún cafre por ahí en Twitter que le había puesto por encima del Zelda, ¿eh? Tampoco. La gente se vuelve un poco loca. Goti absoluto por encima de Zelda. Y luego le pregunté yo, además, es que lo pasé yo. Le pregunté yo, ¿me has jugado a Zelda? Y me dice, hombre, he jugado 10 horas, tío. Pero, anda, toma, tío, por culo. ¿Cómo puede esto decir, como siempre es subjetivo, pero sí que opino a día de hoy, ahora mismo, que es de lo mejor del año, seguro. Para mí, seguro, de lo mejor del año, seguro. A mí me ha gustado mucho, más por detalles concretos dentro de lo que es la experiencia, sí, sobre el conjunto. Y eso me da un pelín de rabia, es lo que me acabó por dejarme con un regusto más amargo de lo que debería, por todo lo bueno que es. Porque tiene cosas muy buenas. Me parece que tiene cosas magníficas, tío. Sí, o sea, buenas, no, maravillosas. O sea, sí, sí, sí. Un tiene tono cosas... literario increíble. O sea, no sé. No, tiene cosas no sé muy empezar. Vinculadas a narrativa de videojuego muy bien empleada. A través de pero cómo narrativa transmite... literaria, tío. O sea, yo notaba. Era como un libro muy bueno, tío. Como un gran libro. Jugado y narrado de una manera única, tío. O sea, es que no sé. Me veía súper, súper abrumado por cómo estaba contándome las historias. ¿Sabes lo que te digo? Que hay que meter en contexto a la gente, porque esto trata de una chica que se llama Edith, que va a una casa de su familia, que antigua familia, que ya no vive ahí, porque para recordar, ¿no? Porque le habían dado una llave su madre, o no me acuerdo exactamente qué era. Sí, para que volviera a casa después de mucho tiempo. Claro, y la casa está cargada de recuerdos. En plan, y va recordando una especie de maldición que tiene su familia, en la que todo el mundo muere. De los Finns, que es eso. Han muerto todos y vas habitación por habitación reviviendo un poco ciertas historias que tiene esa familia. A modo un poco de cuento también, con moraleja, claro. Y demás. Totalmente metafórico y muy mágico. Big Fish, ¿verdad? Me recordó un montón. Totalmente. Sí, es sí. Literatura mágica, pero con una ligera coherencia psicológica, tío. Está muy bien, muy bien. A mí me gusta mucho, sobre todo, por cómo plantean situaciones a nivel jugable dentro de cada historia totalmente diferentes entre sí. Exacto. Eso es lo mejor del juego, sin duda. Y te hacen vivir momentos muy únicos y muy bonitos y que se sienten muy frescos porque no se ven mucho en este medio. Y así. Vistos desde cada punto de vista del protagonista de esa historia, del habitante de la vida. De cada familiar. Perspectiva distinta, con un nivel mágico distinto, una percepción de la vida que tiene esa persona. Y es que es, no sé, me parece... Y vas de manejar a niños con una imaginación desbordante, a bebés, a un abuelo, a un loco... Y bueno, encima te cambia el estilo visual en algunos de ellos, el de... Sí, el del cómic es... El del cómic es una pasada, a mí me rompió... Bueno, yo... Vamos. Bueno, aparte de todo esto, vas explorando y desbloqueando nuevas... vas desbloqueando partes de la casa, vas accediendo a todas las habitaciones de la casa de una manera coherente, sobre un hilo argumental... Y claro, y toda la construcción, la arquitectura de la casa está construida con coherencia según la generación que iba de la familia. Entonces iban construyendo sobre encima, al lado, al encima final de la casa. Recuerda mucho la casa, la de los Weasley en Harry Potter. Sí, es muy de ese rollo, pero más como con nuts. Van metiendo cubos, van construyendo encima. Y la de la coherencia arquitectónica me pareció sublime, tío. Al final la casa es el propio árbol de la familia, ¿no? Exacto, eso es. Con un cementerio antes que la casa, tío, porque saben, son perfectamente conscientes la de maldición. La maldición. Pero hay que destacar sobre todo el momento del recuerdo de la muerte del hermano loco de la protagonista. O sea, es el mejor momento, yo creo. No me podía creer cómo era el juego capaz de, mediante sus mecánicas jugables y visuales, tío, tratar un problema psicológico. O sea, eras perfectamente consciente de tener un sueño, soñar despierto y caer en tu propia espiral de demencia, tío. Demencia, es, caer en huir de la realidad de esa manera, ¿no? No lo había vivido de esa manera, porque tú puedes verlo en un vídeo, puedes verlo en algunas, de alguna puedes manera. Leerlo, pues, pero la manera que lo transmiten es, pero es lo bueno, ¿cómo? Que hablamos de las historias. Uf, que funcionando tu cerebro de dos maneras diferentes, tío, mediante dos joysticks. O sea, es una cosa. Es genial, genial. Alucinante. Yo es que no lo he visto nunca, tío. Pensado. Nunca me había sorprendido de esa manera y me había involucrado hasta ese nivel de decir, pero bueno, me abrumé muchísimo en ese momento, ¿eh? Sí, ahí yo dije, hostia puta, esto es muy bueno. Y con cada historia la verdad es que mantiene el nivel bastante bien en general. Recuerdo una historia. La del columpio. El columpio es de la que mejor. Es una chorrada. A mí me emocionó de una creepy, manera es más muy tonta. Chungo, tío, muy chungo. Sí, muy chungo y a la vez precioso porque es un niño, claro, es que es el rollo. A sí, todo esto que descubran. La verdad es que está genial. Yo tenía una constante sensación de estar sintiendo una historia cojonuda que me la estaban contando de una manera que no conocía, tío. A mí sobre todo eso, cada vez que llegaba una historia nueva y tenía una sensación al descubrir esa historia mágica completamente, me metía en esa narrativa mágica del juego de manera genial. Está muy bien y además se sale un poco de la línea que llevaban los Walking Simulators. Sí, sí, sí, es nuevo. Porque combina el rollo con Home, sí, de explorar la casa y demás, con meterte en esas historias y combina ideas nuevas, frescas. Y quizás lo que me ha pasado con él, sin ser algo malo, es que veo muy separadas cada historia como experiencia que está planteada de manera separada. Quiero decir, como los desarrolladores... Han creado cada historia y la han montado más o menos dentro de la casa y tiene una lógica, pero el conjunto final no veo que esté rematado en ese sentido. No veo que la idea general sea tan fuerte como cada historia individual. Sí, quizás que se desperdiga demasiado. O sea, sí. Está tan separado todo que pierde una solidez, ¿no? Sí, y luego que es algo que sí que es verdad que te lo transmiten de manera única a través de videojuegos, pero lo que te cuentan sí que lo veo más manido en otros medios. Y quizás lo que veo aquí es que como en el videojuego no estamos tan acostumbrados a tratar estos temas, pues lo encumbramos demasiado en ese sentido, porque la historia en sí, pues joder, la hemos visto en muchísimos medios. Sí, no, si la historia contada, no es nada de loco, simplemente es la manera de contártela. Esa es la clave, sin duda. Yo ahí es donde me ha volado la cabeza y sí que lo considero uno de los juegos del año en ese sentido. Claro. Y luego el apartado visual que también está bastante bien, ¿no? Es cutrón, se nota ya. Valores de producción ahí. Es indie Santa Mónica. Que estuvo ahí trabajando con ellos, que además tenían, era uno de los acuerdos estos que tenía Sony con Giant Sparrow, que sacaron primero el Unfinished Swan. Sí, sí. Pero ahora no sé qué ha pasado, que se han debido desvincular de Sony porque ahora he salido en Steam. Pone que iba a ser exclusivo, no sé qué ha pasado ahí. Sí, lo juego en Steam, de hecho. Pero vamos, se nota que tiene valores de producción buenos, tiene un Real Engine 4 y se ve precioso. El tema es una chorrada, lo de los subtítulos, tío. Qué genial es a mí, eso, tío. A mí quizás no me gusta la fuente. Ah, bueno, puede ser la pero fuente. Pero cómo emerge el texto, cómo se cómo te lo plantean y cómo hace que dirijas tu atención cuando exacto. Se diluyen, me parece muy ¿cómo te inteligente. Guía? Sí, inteligente. Sí, sí, sí. Es que tiene tantas cosas, tío. Ya claro, para no entrar en profundidad en cada historia, porque ya es un poco spoiler. Sobre todo el hacerte ver la vida según la fantasía de si está hablando de un niño o de la chungueza, del que está tarado, o de una señora mayor, de la madre, de... Genial, sí, joder. El fotógrafo, tío. O sea, es que todo... No sé, ¿cómo te va contando cada situación así, de manera única? Mediante una mecánica exclusiva. Exclusiva de ese momento de la historia, es que... No sé, tronco, es un despliegue... no sé. La historia está bien, ¿eh? No la veo tan cutrona, porque el tema del cementerio, la casa que se hunde con la señora mayor, es que todo es muy, no sé, muy maravilloso. No me lo esperaba para nada tan bueno ni de coña. Una de las sorpresas, porque sí que ya yo lo estaba siguiendo relativamente, ya lo tenía reservado, pero no esperaba para nada que lo petase tanto en este sentido. Porque además, me acuerdo del Unfinished Swan estaba bien, pero no terminaba de rematar bien la faena. Y desde luego aquí se ha sacado la chorra de una manera espectacular. Una preciosidad. Y muy único dentro del medio, tío. Eso es lo bueno. Claro, claro. Ese es el rollo, que se ven menos cosas de esas de las que deberían. Y que tiene muchos detractores y que es normal porque tampoco acabas jugando tanto en este juego. Es más contemplativo. A mí me encantan estas experiencias y me parecen súper necesarias para que el medio crezca, lo hemos hablado muchas veces. Claro, tío. Claro, me parece que es un paso adelante en un Walking Simulator, porque sí que mete muchas mecánicas, sí que te cuenta la historia de una manera distinta. No se limita a que leas textos, ni veas vídeos. No, al revés, vives cada situación exacto. De manera única y solo puede ser transmitida a través del videojuego. Exacto, solo puede ser transmitida jugándolo, estando tú ahí realmente. De manera muy innovadora, fresca, joder, se necesitan cosas así. Y es que para que luego digan que no hay potencial aquí, que solo andas, das un joystick para adelante. Sí, yo me acordaba de la gente de joder, hay que saber separar la literatura de los videojuegos, vete a tomar por el culo, toma esto. Se pueden hacer unas cosas tan maravillosas con una pequeña interacción aquí y allá de manera diferente, planteada simplemente de una perspectiva diferente, manteniendo el control, creas unas situaciones únicas dentro del medio que joder, lo elevan a categoría que siempre decimos de que lo pueden aspirar. Arte, además, esto, joder. Es que te esto... involucras, tío. Te involucras. Es otra es que, cosa, joder. Claro. Se pueden hacer unas cosas increíbles dentro del medio. Y este juego, precisamente, por lo que más me ha gustado es por las posibilidades que se le ven, que plantean de esta manera tan increíble y maravillosa. Y ya, sí, bueno, y bueno. Ya eso es que yo veía una literatura súper preciosa, tío, en este juego. O sea, lo estaba. Tenía una sensación mágica de decir, madre mía. Ese realismo mágico, por así decirlo, de la perspectiva de cada persona, de esa casa no puede existir, ¿sabes lo que te digo? O esa casa hundida en el mar, ¿sabes lo que te digo? Es que eso no se había visto en juegos. Ese semirrealismo Big Fish del que estabas hablando antes. Totalmente tú, Big Fish, es que me recuerda tanto a esas historias mágicas, al final, lo bonito de las historias. Es un a esa percepción de cada uno. Claro. Engrandecer las pequeñas historias que todos contamos, es un juego, una carta de amor a las historias, a los cuentos y a la imaginación al final, a endulzar esas historias que quizás nos pueden llegar a enseñar más que la crudeza de la vida, y si quieres mirar una perspectiva diferente. Claro, y si quieres mirar también, aparte, la historia además es muy turbia, o sea, no es nada... Joder, es muy jodida en general. Es muy jodida, entonces no... te puede... Cuentos porque lo ves desde los ojos de un niño, no ves la cruda realidad de una madre que pierde sus hijos o una chica que pierde sus hermanos. Claro, claro. Es una movida bastante, bastante chunga, pero contada de una manera maravillosa. Sí, es un canto a la vida al final. Y eso que habla de la muerte todo el rato, pero es un canto a la vida. Va de la muerte. Precioso. Muy guay, Red Fins, la verdad. Yo se lo recomiendo a todo el mundo que sepa mirar más allá y que diga, hostias, los videojuegos no se limitan a saltar y a pegar tiros, tío. Pues. O sea, al que le gusten las buenas historias, pa'lante, tío. El Inside y el Firewatch de este año. A lo mejor menor, pero sí, andan. Hostia, a mí me ha gustado casi tanto como Firewatch. Firewatch lo que pasa es que trabaja dos personajes de una manera sublime, tío. A mí me parece que está mucho mejor escrito también, porque es muy diferente. Es que se plantean cosas... Es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, claro. Fíjate que son Walking Simulators y la gente los cataloga en plan es esto de andar y mirar y no tienen absolutamente nada que ver. La relación de cómo está tratado la madurez de Firewatch es distinta absolutamente, tío. A mí me llega más. Me implica... Sí, lo es que me pasa con la de Fitch es que no me ha implicado tanto. Y es que Firewatch trata de implicarse, tío. Claro, es exactamente. Es otro rollo, no pretende lo mismo para nada. Me ha fascinado más a un nivel... novedoso. Sí, de frescura, de que me apasiona el tema de cara a la vista grande, ¿no? A ver los videojuegos desde una perspectiva de lo que pueden llegar a ser, que desde lo que me ha transmitido a nivel emocional. Y por eso quizás me he quedado más frío de lo que... Sí, claro, hombre, si lo comparas con Firewatch es evidente que se eso va perdiendo. Eso es. Pero vamos, necesario, maravilloso y del mejor del año. Firewatch ya solo empezar te metías Claro, ahí. Porque está escrito de una manera mucho más íntima, trabaja mucho más los personajes, es más empático. Sí, es más, claro. Además, es que bonito es todo, una historia de amor típica, ¡pum! ¿Sabes? Sí. Firewatch es goti, tío. Y este también, ya te lo digo. O sea, a mí me parece un... Ahora mismo está en mi top 3 del año. Sí, seguro. El indie del año, eso yo creo que... De momento, sí, sin duda. Sí. Duda. ¡Qué bien, joder! ¡Vaya año! ¡Me cago en Dios! Ya verás cómo salga el Red Dead Redemption. ¡No vamos a morir! ¡Red Dead! ¡Me pasa ahí, que no va a salir este año! Ya estamos, pero ¿por qué rompen los sueños? Porque sí, sale. Es así. ¿Sabes por qué? Porque estás con Nintendo que no cagas, cabrón. Porque no va a salir. ¿Quieres que tu Galaxy y tu Zelda sean intocables, tío? Pues todos tenemos cabida en este Odyssey. Mundo, ¡hostia, el Mario que sale en Navidad! Navidad. Madre mía. Hacer un top 15 este año, ¿eh? No, porque no quiero comer... Sí, no es por eso, es que no quiero comerme la cabeza este año, tío. O sea, el año pasado fue demasiado duro ya para hacer un top 5. Déjalo. O sea, este año con un top 3 me valdría, ¿sabes? Ah, no, ¿qué dices? Ya con solo lo que llevamos de año ya tendría que ser top 5. Cuanto acabe el año tiene que ser top 10 mínimo. ¡Hala! ¡Venga! Pero si puede... A ver, ¿pero por qué no jugáis a videojuegos, cabrones? ¡Oh! ¡Se pueden hacer hasta 15! ¡Por el trabajo! ¡Se pueden hacer hasta 15! No es historia de eso, es historia de que sean buenos o no. Joder, claro, pero si el tema es eso. Yo te hago un top 15 si quieres este año, pero... ¿Qué pasa? ¿Que el año pasado los 5 que hicimos eran malos o qué? No, pero que no es para hacer un top 10, coño. Hombre, que yo, es una broma, yo con 5 vamos sobrado. Hombre, espérate, estamos locos. Que queda, claro. Si sale Red Dead y el Mario Galaxy, el Uncharted... ¡Odyssey! Pero qué dices. ¡Hala, el Uncharted! No jodamos, mira... ¿Qué pasa? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Seguro. Fue tu goti, Dima. No recuerda Remember Rich. Uncharted 4, amigo. Que esto va a ser mejor. Yo como si esto fuera una puta mierda, Dima. Este DLC de Uncharted va a ser mejor que la industria entera, chicos. Como pasó con Left Behind, que fue mejor que The Last of Us. Esto va a ser así. ¡Oh, Dios! Nathan, ¿dónde está Nathan, tío? Uncharted goti sin Nathan, esto va... Es verdad, es bueno. Se nos ha ido la pinza. Madre mía. Bueno, pero si ese DLC de Uncharted 4 va a ser mejor que toda la industria, muchacho. Pues así, ya basta. Bueno. Bueno, yo creo que ya ha sido suficiente por hoy. Ya hemos desvariado. Oye, siguiente, ¿qué pasa? ¿Pre-E3 o qué? Pre-E3 y tiene que ser antes de... A ver, espera, déjame calcular. Déjame calcular. A ver, grabamos cada luna llena más. Sumamos el año bisiesto. No, creo, hombre, que, quedan... creo que ya poste tres, ¿eh? Hombre, quedan 3 semanas, ¿eh? La semana que viene. Semanas y media. No es nada, que eso no es nada. La semana que viene se tiene que grabar, no sí o sí. Nada, dice. La semana que viene yo lo vería pronto. El más efecto ya no se ha analizado, ¿eh? Joan. ¿Para qué vamos a perder el tiempo analizando ese juego? Ya lo he analizado, Twitter entero. O sea, métete en. Sí, sí. ¿Para qué? Si la opinión ya está suficientemente formada de la gente, bueno, deformada de la gente, como para tener que nosotros poner los puntos sobre las guías, ¿sabes? Es verdad que para la gente hay que esperar al menos 2 semanas antes, porque 2 semanas sí. antes empiezan a salir un montón de cosas filtradas. La semana que viene es muy pronto. Huele la semana anterior a E3 no estamos. Bueno, 2 semanas. Hombre, si estamos. El lunes ya hemos llegado aquí. ¿Tacho? ¿El lunes? Ah, bueno, el lunes es posible. Chacho, estará hasta el domingo. Estaremos con resaca, pues. Ojo, que este jueves ya... Destiny 2. Ya tenemos un gameplay. ¿Pero qué quieres? ¿Qué quieres? Este jueves, gameplay de Destiny. Me encanta el gridito ilusionado. La Navidad. Ya sabéis que podéis encontrarnos en stayaway.es, en stayaway.es, en Twitter y en Instagram, aunque Dima no suba fotos. Podéis encontrarnos en iVoox. ¡Bien, iTunes! ¡Por favor! También en YouTube. Oye, ¿qué pasa? ¿Chus ha muerto? No, estoy aquí. Aquí, hombre. Tío, que... Estaba escuchando atentamente. El que... Va a morir como se meta al cara. Dejadnos comentarios en iVoox, en YouTube, Twitter y esas cosas, tío. Twitter. Dejadnos cosas, que os leemos, joder. Tenemos hasta secciones que ponéis vosotros los nombres. Fíjate. Qué guay, tío. Cuando sacas los Joy-Cons aparece como una banda lateral. Joder, bienvenido a la Switch. Eso es lo que ha jugado la Switch. No, eso es lo que le saco los Joy-Cons, cabrón. Bueno, pues nada, esto ha sido todo. Nos vemos la semana que viene o la siguiente ya con el pre-3. Seguramente. Madre mía. Que paséis buenos días. Feliz 2018. Estos juegazos. ¡Llega la Navidad! ¡Bien! ¡Bien!